estás escuchando Push Star. Amigos, bienvenidos a una noche más del Push Start. Gracias por acompañarnos. Yo soy Alarjual y estamos arrancando el programa 121, ya 121 episodios. Gracias a todos los que nos han estado acompañando con nuestros invitados de estas charlas tan interesantes que se arman con ellos. Y pues bueno, antes de arrancar, darle la bienvenida ahí a todos los que están en vivo acompañándonos aquí a través de la comunidad de Reset MX. Y por supuesto también a todos los del Push Start, están por aquí bastante activos, esperándonos desde hace ratito. Tuvimos un problema técnico, esto fue como toma 2, por así decirlo, pero gracias a todos los que están acompañándonos y teniendo esta paciencia. Y bueno, ya saben, contáctenos, estaremos leyendo sus comentarios, sugerencias, dudas acerca de los temas, que hay bastantes temas en este programa. Hay invasión de invitados, invitados sorpresas. Vamos a estar hablando del cine, por supuesto anime en el cine. Estaremos hablando de los juegos de temporada, estaremos hablando de Nintendo. Estuvimos por ahí en su showcase, ahí los invito a que luego, si quieren ver a detalle lo que presentaron, lo que viene para finales de año con la gran N, estén ahí al pendiente del Push Start. Ahí les comparto todo lo que subo en mi canal, todos los eventos que estamos cubriendo. Y bueno, vamos a recordarle los puntos de encuentro en redes sociales. Nos encuentran en Twitter como arroba el Push Start. Ahí mándenos todo con el hashtag arroba el Push Start o continue o alguna referencia al programa. Yo lo voy a estar leyendo, así que no se preocupen. Y bueno, también ahí en Facebook como facebook.com/el Push Start. Y bueno, ahora sí vamos a arrancar para ya no hacerla más de emoción. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Algunos ya los ubican, ya han estado presentes aquí en nuestro programa. Por ahí tenemos gente nueva. Pero bueno, vamos a presentarlos en el orden en el que me aparecen aquí en el Skype para que no haya problemas. Y está por aquí el buen Angel de Angel Cast. Ya tenía bastante que no le había caído por este su programa. Y pues Angel, gracias y bienvenido nuevamente aquí a tu casa, que ya sabes que acá se te aprecia con bastante cariño, brother. Gracias, amigo. Pues es un placer para mí estar aquí de vuelta, como de que no, en el Push Start. Un saludo a toda la banda, que pues bueno, ya por ahí está saludando. Qué buena onda. Y pues aquí regresamos, amigo, como de que no, en esta bonita toma 2, desde la cuarta dimensión, para sorpresa de todos ustedes. Pero pues lo bueno es que no se van a dar cuenta, ¿no? Ya cuando escuchen el podcast, todo va a ser lindo y bello, como debe de ser, amigo. Y pues gracias por la invitación. Y acá andamos, como de que no. Perfecto, que vamos a estar hablando de un evento bastante interesante con el buen Angel, pero bueno, ahorita regresaremos con él. Está también por acá el buen René de NSM, esta comunidad de gamers también que se llevan, tan cosas tan chidas que arman, y anda por acá también promocionando la temporada, o como dijimos, René, la línea de invierno, otoño, invierno, de tu línea de chamarras, que está bastante padre. Por ahí ya les compartí una foto. Y pues René, ¿cómo andamos allá? ¿Qué tal Silent Hill? ¿Cómo te trata? Muy bien, pues ya vieron que tengo un poco de problemas de lag, precisamente porque estoy en medio de la nada con internet satelital y con Silent Hill afuera, pero bien, aquí sigo sobreviviendo. Perfecto. Ahí está el buen René, y para que nos entiendan este chiste local, que ¿por qué decimos que Silent Hill? Está transmitiendo en este pueblito que se llama Zacualpan, ahí por un rincón en Veracruz, que está bastante bonito. Digamos que de repente entra en modo Silent Hill, llega la neblina, ataca todo, no puedes ver nada, así que por eso decimos eso. Y pues bueno, ahí está el buen René, síganlo en Twitter como arroba ran, es que está medio difícil, ¿cómo te encuentran, René? Es ran3b4, ¿no? Si no me equivoco. Chango. Creo que sobre 4. Ah, bueno, ahí está. Confirmación recibida desde Silent Hill. Y también por acá está el buen Armando Soto, que es su primer programa. Es editor en Game Dots. Lo conocí hace poco en un evento llamado Dev Hour. Me cayó de lujo. Y pues es un gustazo tenerte por acá, Armando. Gracias. Y pues ojalá te la pases bastante bien en tu primer programa del Push Start, brother. Pues no, el gusto es completamente mío. La verdad estoy bastante emocionado por compartir con todo tu auditorio, tu bonito auditorio, estos temas de interés que tanto nos apasionan y que podemos hablar por horas y horas, como ya lo hemos hecho en los eventos que nos hemos encontrado. Pues nada, vamos a darle. Muchas gracias por la invitación. Y este, es un placer conocerlos a todos. Perfecto. Y eso es lo padre, que luego incluso se hacen más amigos que yo con los invitados. Ya he visto a varios por ahí que de repente he reunido aquí en el programa y terminan haciéndose bastante buenos amigos. Y bueno, ahora sí vamos a arrancar con el primer tema de la noche. Es esto que le quise poner como anime en el cine. Es una tendencia que he visto ahorita, que las comunidades aquí en México están poniendo bastante las pilas, están haciendo varios eventos, y creo que por aquí el buen Angel está haciendo también una labor bastante interesante. Y hace algunos días empecé a ver con gran impulso, con gran fuerza, este evento que se llama Konichiwa, este evento donde van a ver en 5 películas en 35 ciudades, películas como esta que sabemos que México consume bastante, Naruto. Vamos a ver Naruto Road to Ninja, vamos a ver Asura, Persona 3 y otro par más. Pero Angel, cuéntanos un poquito de este evento, cómo nace, quiénes están involucrados, en qué consiste. Suena bastante interesante esto de ver una película de anime en el cine. Creo que cambia bastante la experiencia solamente verla en una tele o en tu computadora, ¿no? Creo que hay que aplaudir estos esfuerzos. Y cómo va todo, Angel, en esto que es el Konichiwa Fest? Pues bastante, bastante bien, amigo. Gracias por mencionarlo tú mismo. Pues el Konichiwa Fest es una alternativa más que viene aquí a México con toda la intención de convertirse en un evento fuerte, en un evento pues ya constante. De hecho, esta es nuestra segunda edición en este 2014. El primero, como muchos recordarán, pues lo llevamos a cabo en lo que fue enero a febrero. Entonces, pues la verdad nos ha ido bastante bien. Muchas de las reacciones de la gente pues han sido bastante, bastante positivas. Como tú mencionas, la idea es traer, pues sí, un poco de lo que es mainstream. Mucho de las, algunas de las películas que traemos son parte de un nicho muy muy general, muy abierto a edades y a gustos. Claro. Como tú mencionas, pues traemos justamente la película, la penúltima película, la penúltima producción de Viz Media, justamente basada en el manga de Masami Kishimoto, que pues ya terminó prácticamente hoy, justamente Road to Ninja. Entonces, aprovechando también precisamente que ya va de salida esta obra, pues traemos esta película y esperamos traerles también la última para el siguiente Konichiwa Fest. También tenemos justamente esta película de Persona, lo que es Spring of Birth, First Spring of Birth. Es parte de una trilogía basada justamente en la famosa franquicia Shin Megami Tensei y Persona. Y pues justamente la idea es traerles también las 3 películas, porque también mucha banda la ha pedido. Y pues bueno, ¿qué te digo? Por ahí tenemos también Sword Art Online Extra Edition, un especial recopilatorio. Prácticamente es como una introducción tamaño regio de lo que es la serie, por si no la han visto, por si realmente no han tenido tiempo para checar toda la serie en Crunchyroll. De todos viene este bonito resumen a manera de largometraje, está bastante chido. Pues ya mucha gente lo estuvo viendo a principios de este año, ahí justamente en Crunchyroll, pero verlo en la pantalla grande, pues sí es otro boleto, amigo. También también traemos, ¿cómo se llama? Algo de fanservice, como de que no, unas chamaconas pues bien, bien poderosonas, justamente con la película de Sora no Toshimono. Fue una serie también muy muy famosa ya del 2012. Este año también salió la última película basada en la franquicia. Está bastante coqueta, bastante picarona. Entonces, para la gente que busca algo como de introducción al ecchi, o que quieren ver ecchi en Cinépolis, pues qué mejor manera que entrarle justamente con esta película. Y también tenemos una carta fuerte, una carta que también es algo que generalmente no se llega a ver en el cine, sobre todo en los festivales de animación. Tenemos una película que incluso es clasificación C, una gran película bastante cruda, bastante de arte, vamos a decirlo así, para público más maduro, es completamente seinen, que es Asura, justamente de este 2012, una película que salió exhibida en el 2012 y que finalmente ya pisa oficialmente los cines de México para ser exhibida. Está bastante, bastante chido. Entonces, como tú verás, pues realmente la propuesta es que llegue ya no nada más pues el otaku hardcore, sino que también llegue pues toda persona que le llame la atención la animación, ¿no? Sabemos que hay un público cautivo de la animación en general, Entonces la idea es que no nada más vayan los niños, sino que el público aprenda, que haya anime para pues todas las edades y todos los gustos, amigo. Claro, y no, la verdad se aplaude este esfuerzo, y creo que es como en los videojuegos, como en tantas otras cosas de nuestra generación que nos tocaron, donde tuvimos una gran presencia de anime en nuestra infancia, de videojuegos, y ahorita ya estas generaciones están haciendo el esfuerzo por volver a ofrecer contenido de calidad, y la verdad, como repito, ver algo en el cine en este formato es otra experiencia, así que creo que es una oportunidad que no deben dejar pasar. Y no sé, y vamos con los detalles, mi querido Angel. ¿Qué fechas, qué lugares, cuánto va a andar el boletito? Que creo que es con lo normal, ¿no? Como lo que uno paga en el cine, y creo que también por ahí hay la opción para el fan que quiere, que de repente acá como que el regalito coqueto, que por ahí el póster y demás. Pero cuéntanos, Angel, alguno de estos detalles para que la gente ponga atención y no se les vaya a pasar. Porque luego se vienen a quejar que cuando ya les hablamos de los eventos ya pasaron y no. Pero cuéntanos, sí, Angel. No. No, nada que ver, amigo, justamente de eso se trata esto, por eso pues ya sabes, te agradezco mucho la invitación. Claro. Y bueno, el Konnichiwa Festival justamente arranca el 15 de este mes, banda, ahí en Cinépolis participantes, vamos a tener 35 ciudades, ahora sí que van prácticamente pues toda la República la estamos abarcando, la idea es justamente esa. Entonces pues bueno, justamente a partir del día de hoy comienza la preventa. Claro, estén muy atentos porque el sistema de Cinépolis pues no se actualiza todo de jalón. Ajá. Que bueno fuera, ¿no? Pero pues estaríamos hablando que pues tendrían un sistema barbarísimo. Entonces estén muy atentos, como de que no, para hacer la preventa, para entrar a la preventa a través de lo que es el portal de Cinépolis o también a través de su aplicación móvil. Justamente es algo que ha estado ocurriendo desde la mañana, pues la gente ha abarrotado para beneplácito nuestro, para alegría de todo el fandom del anime japonés aquí en México. Realmente la respuesta de la gente ha sido muy buena, ya se acabaron lo que es la primer sala de la función principal que tenemos en el DF, en Forum Buenavista. Justamente ya se terminaron la función de Sword Art Online. Entonces las demás también ya se están agotando, pero siguen habiendo más más funciones para la Ciudad de México. Estén muy atentos, ahí vayan chequeando, hay varias zonas que comprende Cinépolis justamente. Y pues bueno, amigo, como tú decías, también tenemos un precio más accesible, es más accesible que la vez anterior. El boleto sencillo les cuesta 65 morlacos, 65 pesos nada más. Y si lo quieren con póster, está en 90 pesos. Por allá han habido algunos problemas. De repente en lo que es la preventa no aparece el acceso de compra para el boleto de 90 pesos. No se preocupen, vamos a estar ahí en los Cinépolis participantes vendiendo suelto los pósters en caso de que tengan ese problema. Y están bien, bien chulos, amigo, deberían darles una checada. ¿De qué son los pósters? De todas las películas. Ah, amigo. De todas las películas, ok. Sí, pues son ediciones especiales justamente que pues nos autorizan los de nobles licenciatarios japoneses para estarlo repartiendo aquí entre la banda. Y prácticamente son los pósters que ustedes van a ver lo que es la promoción que estamos haciendo en el Konnichiwa Fest. Está bastante chido, van a estar bastante, bastante fregones. Y pues como les digo, son licenciados completamente, ¿no? Aparte de eso, también vamos a estar vendiendo mercancía limitada. La idea era tener paquetes VIP, como tuvimos en el primer festival, paquetes VIP de cada una de las 5 películas, pero pues bueno, por algunos trámites burocráticos, pues de que Japón está aquí a la vuelta, se nos vino el tiempo encima, y ahorita nada más vamos a tener 2 paquetes especiales, que son precisamente basados en lo que es Sword Art Online y Sora no Tashimono. Están bien padres las playeras que incluyen estos paquetes, y además, bueno, en el caso de Sword Art Online, aparte de su playera oficial de la película, también van a llevarse un wall scroll, estas bonitas mantas, también oficial completamente, está bien, bien chula. Estén muy atentos porque van a ser limitadas, vamos a estarlas vendiendo directo en los Cinépolis participantes. Y de Sora no Tashimono también es una playera oficial con un diseño bastante, bastante bonito, y una serie de postales que también son de colección completamente oficiales de parte de lo que es Viz Media y Funimation. Muchísimas gracias a todos ellos y pues a toda la banda por estar apoyando. Entonces pues no se lo pueden perder, va a ser cada fin de semana, va a estar llegando el Konnichiwa Festival justamente ahí hasta sus ciudades. Entonces pues bueno, no se lo pueden perder, tenemos para todos los gustos, lleven a su primo, si conocen a alguien que le guste el anime o que sea fan de alguna de estas franquicias que estamos trayendo, pues adelante, ¿no? La verdad lo que queremos es demostrarle a Aniplex, a Viz Media, a Funimation y a Toy Animation, que también nos acompaña, justamente que hay un público bastante ávido aquí en México con ganas de pagar por algo muy, muy bueno, y esperamos claro. Traerles más sorpresas a lo largo del año 2015, que pues ya se nos viene casi encima, amigo, y claro que sí, vamos a tener más Konichiwa Festival para ojalá, todos ustedes. Ojalá, y si ustedes quieren que haya más de este contenido oficial de calidad, que es una experiencia increíble en el cine, por aquí muchos comentan que ya la vieron, algunas de las películas que van a estar, pero los invito a que se animen a esta experiencia, que inviten a la novia, al amigo, incluso váyanse solitos y ahí van a encontrar a bastantes personas con gustos similares y quién sabe, igual encuentran por ahí algún compañero. Se pone bastante bueno el ambiente y se imaginan ahí todos los fans de anime viendo las escenas de acción de Naruto o esta serie de Sword Art Online que está tan popular y pegando fuerte también ahorita. Y bueno, estas nuevas opciones, se aplaude. Qué bueno a ti, felicidades a ti y a tu equipo Angel que se están rifando desde hace ya algún tiempo en este aspecto. Y hay que apoyar, precisamente me gusta apoyar a colegas que están haciendo este tipo de esfuerzos, que están haciendo eventos que valen la pena, para que tengamos más cosas de calidad. Luego nos quejamos de que no nos mandan por acá las compañías ciertas cosas, ciertos contenidos que son exclusivos de otros países. Y bueno, creo que estas son las oportunidades que no hay que dejar pasar para que nos tomen en cuenta, volteen a ver de este lado del charco y que vean que también por acá los mexicanos nos apasionamos por no solamente videojuegos sino también anime y muchos otros contenidos aquí ya, así que ya saben, por ahí preguntan que si va a haber póster va a haber de todos, ¿no? Me imagino, sí. Angel, sí, uno sí, elige claro. O es el que te caiga. No, de hecho, prácticamente vamos a estarlos vendiendo también sueltos. Ah, perfecto. Entonces, incluso si nada más van a una, pero de todos quieren su póster, no sé, van a Sword Art Online y quieren su póster de Naruto, ahí vamos a estar como de que no, vendiéndoselos. Sí, entonces, sí. No se preocupen, hay pósters para todos, están bien, bien chidos y ya. Bueno, son tamaño regio, hermanos. ¿Qué te digo? pura chulada, pura preciosidad en el Konichiwa Festival. No se lo vayan a perder. La calidad. ¿Verdad? Por ahí dice Kanodai, dice, yo también vi la mayoría, pero nada como la experiencia en cine. Sí, la verdad, sí. Chequen ahí los horarios, está bastante accesible lo que uno anda pagando normalmente en el cine, así que no van a tener que pagar como extra, solamente si quieren como este contenido especial. Y pues bueno, gracias Angel, ahí cuando gustes, que venga el siguiente con Konichiwa Fest. Por ahí me dio mucha risa ver esto que empezaron a publicar en redes sociales de la publicidad que está en el Metro Zapata. Yo paso por ahí muy seguido y sí dije, wow, qué sí. Padre, qué orgullo ahí de un colega que está rifándose con su comunidad. Y pues bueno, Angel, estaremos al pendiente, ojalá vengan muchas películas más anime en el cine, y ustedes, banda del Push y de Reset, no dejen pasar esta oportunidad. Ya estaremos platicando cómo les fue en esta ocasión y por supuesto futuras ediciones. Angel, ¿algo más que quisieras agregar del Konichiwa Fest, bro? Sí, no, pues nada más reiterarles que no se lo vayan a perder, va a estar de lujo, la verdad que sí. Y pues bueno, sigan también lo que es la página konichiwafestival.com y también denos un like, como de que no, ahí en la fanpage del Konichiwa Fest, búsquenla así en Facebook y estén al tanto de todas las sorpresas que vamos a traer, porque también no es función premier si no hay sorpresas adicionales para la gente que nos vaya a acompañar, así que por favor no se lo vayan a perder y ya Perfecto. Lo saben, corran la voz porque el Konichiwa Fest ha vuelto a México. Perfecto, dice Pamela Ain, suena padre, dice Favaron Andaba, quiero mi póster de Persona 3, pues chicos, perdón, ya me ando ahogando, pues no se lo vayan a perder, por ahí también estaremos ahí, yo no me voy a perder la de Naruto, ya sé que odian Naruto por aquí en este ambiente, pero a mí me gusta, así que no me importa, es algo que fomentamos, que les guste claro. Lo que sea y apóyenlo, qué padre, y a ver qué tal nos va. Ahí sí van a darse una vuelta, échenme un grito y nos andamos lanzando. Y pues bueno, Angel, muchísimas gracias por compartirnos. Te quedas acá con nosotros a platicar el tema, por supuesto, ¿no, brother? Claro que sí, un ratito, como de que no, amigo, porque sí, también la onda gamer también merece su buena planchada, ¿cómo no? Exacto, y que ahorita ha habido bastante información. Y bueno, para eso quería que René, que ahorita lo retomamos, que ya sabemos que anda transmitiendo desde Silent Hill, así que está como que se corta y como que regresa. Pero bueno, esta semana, vamos poniendo en contexto, esta semana ha habido mucha información. Les comentaba al principio que esta semana tuvimos la oportunidad de ir al Nintendo Showcase 2014, pudimos probar los Amiibo, el Smash Bros. Con la nueva opción de jugar con 8 personas, que la verdad es de locos, por ahí todos los medios estamos como niños chiquitos echando la reta, gritando, nos la pasamos bastante bien. Si quieren darse una idea de cómo nos fue, Ahí los invito a que chequen la cobertura en Reset. Estuve ahí con el buen Sorcerers. Él escribió la nota, la reseña de todo. Y yo ahí me aventé una capsulita mostrándoles un poquito. Sobre todo los Amiibo, que la verdad lucen bastante bien. Y alguien que estuvo por ahí, que me dio gusto también de ver, que ya lo veo muy constantemente, es el buen Armando de GameDot. Estuvo bastante chido, ¿no, Armando? La reta ahí con los medios. ¿A ti cómo te fue? ¿Cómo los viste? ¿Qué tal te...? Si eres fan de Nintendo, eso no sé, Armando, de ti. ¿Cómo la pasaste? Bueno, ¿qué tan fan seré de Nintendo que trabajé con ellos por año y medio? Bueno, en la parte perfecto. De promotoría, o sea, literalmente tengo la camiseta puesta. Creo que ese día me pudiste ver, llevaba una playera de Wii U, de hecho. Sí. Soy un gran fan, sin caer en el fanboy, que ya ves que a muchos los odian por ser ciegos seguidores, pero la verdad yo creo mucho en la compañía y tuve la oportunidad de estar ahí en el showcase. Como tú viste, se llenó, hubo mucha gente, todos los medios prácticamente estuvieron ahí, y como bien lo dices, como niños chiquitos, el relajo del Smash de 8 jugadores, creo que es, y me aventuraré a decir que es algo que no habíamos visto en los videojuegos. O sea, habíamos, sí, hay campañas masivas online en varios videojuegos, pero nada realmente como Smash Brothers para 8 jugadores local. O sea, además todo local, el video en ningún momento se veía lento. No, para nada. Yo creo que, yo se lo dije a varios ahí, creo que Smash Brothers, más que nunca, es una carta de, es como una carta de amor para los videojugadores. Así. A ver, por ahí no sé qué pasó. Vaya que ahorita retomamos la llamada con los chicos, no se preocupen. Vaya que este programa ha estado lleno de sorpresitas, pero no se preocupen, banda, acá váyanos mandando sus comentarios. Si ustedes son fan de Nintendo, ¿qué tal vieron las noticias? ¿Qué tal ven los amigos? ¿Se los van a comprar o no se los van a comprar? Pero váyanos mandando sus comentarios para que no se nos vaya a pasar nada que comentar en este su programa. Déjenme retomo acá la llamadita. Con el buen Armando de GameDot. Sí, exactamente, GameDot, un sitio donde estuvimos laburando hace algún tiempo. Armando, ¿ya estamos por ahí? Sí. Sí. Perfecto. Sí, nos comentabas, ¿no? Que es raro verlo, ¿no? Incluso creo que es todo un logro técnico ver esto en el Wii U, que no se cayera el frame rate, que las animaciones fluyeran, que se ve bastante hermoso, y creo que es algo que queríamos nosotros desde hace mucho tiempo. Juegos de Nintendo en HD y luego en esta pantallota que nos las mostraron. Uf, estuvo increíble la experiencia, ¿no, Armando? No, más que increíble, o sea, como bien lo dices, ¿no? Se ve hermoso, se juega, es muy divertido. No sé, o sea, yo estoy, fíjate, cuando vi el video que sacaron hace poquito de los 50 facts de Smash Brothers, me emocioné, pero me contuve. Dije, bueno, está padre, pero es Nintendo, ellos obviamente van a hablar muy bien de su producto. Claro. Ya que lo jugué, creo que salí más hypeado que no, o sea, fue así como... Yo no creí que el modo de 8 jugadores fuera a estar tan padre. Y no, o sea, me tuve que tragar mi escepticismo. Está padrísimo, no está padre, está padrísimo. Pude jugar el modo al que yo llamo Smash Party, que es como de este tablero. Yo, sinceramente, no me gustan los juegos de Mario Party, me parecen aburridos, sinceramente. Pero jugué este y me pareció súper, súper dinámico, súper divertido. Los amigos son una cosa... que seas fan o no fan, los vas a querer, porque están bonitos y son multiutilitarios. Por ahí había muchas quejas de que no se ven como los que llevaron a el E3 y de que quién sabe qué, pero sinceramente, a pesar de que es un concepto que ya habíamos visto en Skylanders y en Disney Infinity, las figuras de Nintendo tienen una explotación en juegos mucho más amplia. Así sea ya solamente con ítems como en Hyrule Warriors o trajes como en Mario Kart 8, pero es un extra, o sea, tienes la figura que incluso si no tuvieras un Wii, Estoy seguro que muchas personas van a comprar las figuras solo por tener la colección. Sí, sí, la verdad, ya andan acá comentando precisamente eso. Yo también soy como de las personas que desde que vi que anunciaron estos Amiibo, dije, los tengo que tener, aunque no tenga un Wii U, la consola o el juego. Voy a quererlos porque la verdad están increíblemente detallados, están bonitos. Sí, como que hay un brinco entre las ediciones que mostraron en E3, que están como mucho más pro, pero la verdad siguen estando bastante bonitas, bien acabadas y detalladas. Por ahí se los enseñé ahí en el videito. Y miren, por aquí comenta Pamela Lane, dice, Smash siempre ha sido una carta de amor a los videojugadores, pero creo que en Smash Wii U es como el anillo de compromiso por lo visto. Qué bonita forma de explicarlo. Dice Silver, compraré por lo menos el amiibo de Link, pero van a estar caros como... van a estar caros comprar todos. Para mí el modo 8 jugadores fue el mejor del Nintendo Direct. Exactamente, va a estar medio carito. Por ahí el precio, según ya lo lanzaron, está, va a estar entre 200 y 300 varos cada uno. No sé, esto que también afecte, no va a haber un paquete de inicio así como lo hacen con los Skylanders o los de Disney. Pero creo que con que vayan comprando su favorito al inicio, por ejemplo, yo voy a comprar a Kirby, ya sé, no me troleen, me gusta Kirby, me gustan los juegos de Kirby. Está simple el personaje, pero está bien detallado, es lo que comentaba. El Pikachu también luce hermoso. Y ya creo que cada quien va a ir comprando su favorito poco a poco. Ya por ahí hay rumores de las próximas figuras que vienen. Creo que por ahí Ren nos había comentado que incluso van a salir algunos personajes montados en sus cards, como de Mario Kart, obviamente. Y vienen muchísimas cosas interesantes. Ya sean ayer, justamente en el Nintendo Direct, se dieron noticias de qué otros juegos va a haber compatibilidad. Y pues bueno, miren, acá en el Twitter, gracias por sus tweets, ya nos están compartiendo sus comentarios. Dice Danny Horror, dice, van a andar como en 239, pues para una figura de plástico sí se me hace medio caro, pero digamos que no es solo plástico, que tiene también su funcionalidad. También dice que Dani Horror en Twitter dice, el primer amiibo que me compraré es el de Samus. El de Samus creo que es el más bonito en cuestión de detalles. Tiene tantas cosas que y viene tan bien detallado y pintado que creo que es el que más luce bastante bien. Miren, por aquí no nos creían. René ya nos mandó en Twitter las fotos de su Silent Hill. La verdad, está genial. Ahí está, ya regresó René. Ya estamos viendo tus fotos, René, y para que nos crean, ya les dimos retweet aquí con la cuenta del Push Start para que lo chequen. Y si es Silent Hill, no manches, bro. No hay historias de terror, seguramente por ahí muchas historias hemos al respecto. Hemos tenido historias de terror gamers acá, porque te digo que hemos hecho campamentos y sí han pasado cosas muy, muy extrañas, sobre todo en el cementerio, pero ya ahora sí puedo contar ese tipo de anécdotas. Miren, incluso Pamela Lane dice, si era Silent Hill, no lo quería creer. Exactamente, ojalá algún día por ahí puedan visitarlo, pero increíble, pero como, las fotos. Como comentario así, curioso de esas fotos las tomé como a las 5 de la tarde, 20 minutos antes había un sol. Sí. Increíble, o sea, aquí el clima cambia en menos de 20 minutos, es muy, muy, muy padre. Sí, la verdad es un pueblo mágico, literal, y si quieren como vivir la experiencia Silent Hill, por ahí, pues yo creo que, René, hay que hacer negocio y vamos a hacer como tours o visitas, campamentos, estaría genial, pues, algo así. Fíjate que con respecto a eso tenemos un viaje planeado para el 20 de noviembre, nada más que eso sí son como que todavía planes internos para un detalle por ahí que tenemos con un como castillo, pero ya sabrán de eso por acá por el Fushstar. Pues ahí atentos, igual y hacemos algo como para que se ganen un boleto acá a Silent Hill y vivan la experiencia. De hecho, ahí cerca, ya lo hemos hecho varias veces. Bueno, yo cuando fui lo hice, visitamos por ahí un cementerio que queda muy ad hoc. Igual y hacemos por ahí alguna dinámica. Estaría padre, René, tú que eres bueno armando acá dinámicas. Pero René, regresando al tema con Nintendo, y qué mejor tú que eres super fan y que empezaste NSM, esta gran comunidad por Nintendo. Cuéntanos, ya nos compartiste por ahí en el video, ahí gracias por tu colaboración, cómo la pasaste, pero ¿cómo ves los Amiibo? ¿Qué tal el Smash? ¿Cómo te la pasaste ese día? ¿Cómo ves a Nintendo? ¿Se está poniendo las pilas? ¿Crees que les vaya bien? Bueno, pues hablando de Nintendo en general y con el Wii U que se estén poniendo las pilas, la verdad ahí sí me reservo un poquito los comentarios ahorita, porque Changos. Siento que estamos en una época un poquito compleja, hablando de Nintendo en general, ¿no? O sea, yo sigo amando a Nintendo, los juegos me siguen fascinando, pero sí siento que hay algo que todavía falta, ¿no? A pesar de que nos están entregando bastantes IPs y todo eso, el hecho de que, más que nada el fan, sigue todavía confiando o poniendo todo el peso en que Smash va a funcionar, en que Mario Kart va a funcionar, como que ese tipo de cosas no me agradan, ¿no? O sea, me gustaría que Nintendo le diera un poco más de impulso a las cosas que no son lo que ya sabemos que debemos esperar de eso. Sin embargo, por ejemplo, ahorita que fuimos al evento de Smash Brothers, la verdad me la pasé increíble, o sea, como niño, el juego de lo de jugar de 8 fue de las cosas más divertidas que he hecho en mi vida. Llegar al segundo lugar ahí todavía se sigue sabiendo muy bien, aunque no pude alcanzar ningún primero. Pero bueno, no, la verdad, de esos gritos y esa emoción que Nintendo te hace sentir con juegos local, la verdad nunca la he visto, ni siquiera en otro tipo de eventos, ¿no? Casi siempre como, por ejemplo, no es por decir que los otros juegos sean malos, pero he visto juegos de LOL o partidas donde, pues, cada quien está como que en su mundo, ¿no? O sea, sí estás en equipo y todo, pero cada quien en su computadora. Con Smash, siempre, con los juegos de Nintendo, eso se repite con Mario Kart, se repite con Mario Party, como que siempre la experiencia es más de, ¡ah, te voy a matar! Y estás con ahí con tu amigo y lo empujas y como que estás, no sé, es demasiado personal. Eso es lo que a mí me gusta de los juegos de Nintendo. Y creo que por eso nos quedamos también, René, somos muy de la vieja escuela, de esto de convivir, de compartir. La verdad, si tienen la oportunidad de repetir esta experiencia que nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo, de tener su Wii U, los 8 controles, juntar a 8 amigos, comprar la pizzita, pasarla bien todo un fin de semana, desvelarse jugando, los invito a que hagan el esfuerzo ahí con los cuates. Sabemos que es complicado y muchos memes se crearon a partir de esto de 8 jugadores, pero pues no tengo tantos amigos, ¿no? Por ahí empezamos a ver los memes, pero creo que Armando, que entiende bien de esto también, valdría la pena, ¿no? Tan solo lo que comentaste hace rato, la experiencia ahí con todos los medios incluso, aquí guiño, que se llevan incluso mal entre ellos, estaban ahí en hermandad, jugando, bastante ameno el asunto, estaba intenso, gritando y todo, pero muy a gusto, ¿no? Creo que sacó, como dice René, el niño interno de todos ese día ahí en el evento, ¿no? Pues fíjate que algo que le han criticado mucho a Nintendo desde hace 2 generaciones es su falta de interés o su falta de entusiasmo por el modo online. Y bueno, en esta generación vemos un compromiso más fuerte, incluso ya con el contenido descargable y todo, pero Nintendo prácticamente ellos crearon el multiplayer local, inventaron géneros de juego que ni siquiera existían. Por ejemplo, en un mundo en el que ya todo apuntaba al multijugador online, Nintendo crea Street Pass, en donde para poder jugar necesitas atravesarte con otras personas. Ahora, 8, como lo mencionaba hace rato, 8 jugadores en una sola consola, sin estar conectado a internet, me parece no solo brutal, sino extremadamente divertido. Y caramba, o sea, Nintendo lo vuelve a hacer, ¿no? Es, o sea, sí, todo el mundo, campañas masivas de LOL, campañas masivas de World of Warcraft, Halo, lo que tú quieras. Sí, sí. Pero no puedes sustituir la emoción de ver la cara de tus amigos, de los chistes locales, de incluso de las groserías, ¿no? Yo conozco muchas personas que en Mario Kart, se vuelven un camionero. Y dan datos y, y digo, siempre están los jugadores malacopa, ¿no? Que avientan controles, que desconectan la consola, pero incluso todo eso es parte de la experiencia, ¿no? Y creo que, como bien dice René, eso no lo veo en otra consola, ¿no? No lo veo en otro tipo de juegos, en donde no necesitas el juego más rudo, no necesitas Call of Duty y Advanced Warfare para de verdad destruir amistades, formar alianzas, para incluso enamorarse de alguien por la forma en la que juega, Sí, y miren, por acá están compartiendo nuestras formas de pensar. Dice Silver, los juegos de Nintendo son más para jugar entre cuates. Exacto, Nintendo siempre ha entendido bien eso, siempre ha fomentado esto de compartir, porque la verdad la experiencia se potencializa como al triple de compartir, y pues no, la verdad como que el online está padre cerrar como ciertas brechas, pero nunca se va a comparar. Por ahí dice Urta 86, dice, y destruir amistades con Mario Kart y Mario Party, pues bueno, también me he enterado por ahí que muchos como que acaban mal, pero la verdad nada que no pase como después, ya después de un abrazo, ya que la pasaron a gusto. Y dice Pamela Lane, dice, Indeed, Silver, yo nunca disfruté Mario Kart Online y mucho menos Smash. Sí, la verdad la experiencia luego con este internet acá en México y Latinoamérica, nos entenderán bastante bien que no se puede jugar tan a gusto con estas bandas anchas, y luego sabemos que Nintendo no es muy bueno haciendo experiencias online. Creo que por eso su fuerte es las cosas locales, y creo que también es parte de nosotros fomentar esto, ¿no? Que se reviva, y es algo que aquí mucho en el Push Star se lo hemos comentado: júntense, armen acá la partida, júntense con los cuates. Sé que luego es medio complicado, la gente ya es medio floja, pero aprovechen ahí, aunque sean dos o tres, compren la pizzita, la botana, compren, junten sus consolas, lleven la pantalla y hagan algo de ese estilo, algo que René hace bastante con su comunidad de NSM, y también aplaudo. Hay que sigamos fomentando esto, René, ¿no? Y por ahí la gente ya está muy emocionada de esta mención de Silent Hill. Todos ya quieren ir, ya están armando las maletas. Y por ahí comentaron, dicen, el Push Start no garantiza el regreso vivo de los visitantes y de Linda de toda responsabilidad. Pues sí, ¿no? A ver si armamos luego algo. Así que oye, mira, estaría genial. Ya creo que están generando un poquito de interés en eso. Mira, si quieres, sí, aguardamos para más al rato. Pero hay una historia en específico que me encantaría contar. Tú ya te la sabes. La del chavo que desapareció en el cementerio y luego nos reapareció en la cabaña. ¿Te acuerdas de eso? No, bueno, sí, sí. Desde el rato, si quieres, bueno, si me lo permites, me encantaría contarla. Digo, claro, que está generando así que interés. No, y es que la verdad, bueno, ahí atentos, sigamos hablando de Nintendo, pero sí, la verdad, este lugar está genial. Pamela Lane está súper apuntadísima. Vamos a ver cuánto andamos cobrando el boleto, a ver si si no nos mandamos. Sí, exacto, sí, güey, al rato les platicamos la historia. Y es que está súper genial con este clima, hay pizza, es una casa increíble la que tiene ahí el buen René, está el cementerio, la verdad, bastante ameno el lugar. Pero bueno, sigamos con los juegos de temporada. Los amiibos, que ya comentamos que tal vez el precio, no sé si vaya a ayudar a esto, pero creo que Nintendo ya se había tardado con los Skylanders, que ha sido un fenómeno. La gente se pelea por ellos, se agotan. Disney también ya le entró después con su juego de todas las franquicias que tienen por ahí. Ya están sacando de todos, ya ahorita acaba de salir las de Marvel, pero Nintendo se había tardado. De hecho, hasta me extrañó que no lo hayan hecho desde un inicio ellos. ¿Cómo creen que les vaya, chicos? Armando, ¿tú cómo crees que les vaya con estas figuras? ¿Crees que les vaya bien? O sea, otro intento más que se quede tal vez rezagado por ahí. ¿Crees que sea un hitazo como las ventas con sus consolas 3DS? ¿O crees que sea como algo igual de nicho para nosotros, los que nos ponemos nostálgicos y que ya tenemos dinerito como para pa andar aventándoles en la pantalla de quiero amigos? Mira, bueno, de entrada, Nintendo ya se había acercado a esto con las figuritas para Pokémon Rumble. Ajá. Que salieron hace ya más de un año. Evidentemente, bueno, no salió de Japón, quisieron hacer primero el experimento ahí. Y yo te voy a decir una cosa, la gente, de por sí la gente ya compra figuras de Nintendo, la gente ya compra muñecos, incluso si no son oficiales. Sí. Entonces, en ese aspecto, la ventaja que tienen de entrada sobre Skylanders es que, bueno, Skylanders son personajes muy padres, le llaman mucho la atención a los chavitos, pero, y yo lo vi cuando trabajaba en las tiendas, cuando les decías que salía un nuevo juego y que tenían que comprar un nuevo portal y que sus figuras anteriores no iban a servir con el nuevo juego, los papás, por lo menos, e incluso creo que jugadores más experimentados, se desaniman porque es como, bueno, tengo que volver a comprar todo el paquete. Disney supo corregir ese elemento, y Disney tiene la ventaja de que tiene personajes universales, ventaja que comparte con Nintendo. Nintendo, bueno, como decíamos hace rato, ¿no? Incluso si no tienes un Wii U, te vas a comprar la figurita de Link si eres super fan, porque de por sí seguramente ya tienes una. Te vas a comprar el Pikachu porque se ve bien bonito, el Kirby porque lo quieres tener ahí en tu repisa, y ya si tienes la consola, pues va a ser como un plus. El precio, lo que a muchos les preocupa, se justifica en el momento en el que es una figura que te va a dar extras para muchos juegos. Exacto. No es como que solamente tengo un juego y solamente puedo jugar Kirby con este muñequito y ya. Entonces, la valía para los jugadores es mucha, la valía para los coleccionadores es otra. No sé si al grado de aventarle dinero a la pantalla cuando aparezca el comercial, pero definitivamente, a lo mejor soy muy optimista. Yo creo que es un éxito, ya al menos las primeras dos colecciones que ya se anunciaron. Uh-huh. Además, el señor Iwata anunció en una junta con inversionistas, me parece, uh-huh, que van a sacar amiibos más pequeños y más económicos. O sea, y de hecho mencionó, dijo, amiibo no tiene por qué ser una figura, y llamó la atención de muchos porque dijo, que podrían utilizarse tarjetas. Ah, tarjetas, santo tarjetas Dios, para, Nintendo para... me va a dejar pobre. Exactamente. Sí. Con las declaraciones además del director de la franquicia de Pokémon diciendo que le interesaría jugar con amigos, o sea, incluir el factor amiibo en juegos de Pokémon. Entonces imagínate Pokémon, el juego de cartas, con cartas tipo con sensor, y que puedas escanearlas en tu Gamepad o en los New 3DS y jugar con tus Pokémon en tercera dimensión, en HD, que saques de un juego de cartas. O sea, me parece que Nintendo se había tardado, de hecho ellos ya lo reconocieron, pero creo que van por buen camino, creo que se pueden poner muy al corriente. Sí, sí, y no, la verdad Nintendo, ahorita con esta noticia que acabas de dar de tarjetas, otro de mis formatos favoritos, y yo como coleccionista que me encanta comprar todo en tarjetas y con personajes de Pokémon, Nintendo va a ser genial, a ver qué tal, ojalá vaya siendo un éxito y depende de nosotros, porque sabemos que si a Nintendo le va bien, nos va bien a nosotros, que siempre haya competencia, variedad en la industria, siempre sano para la misma. Y René, ¿tú cómo ves? ¿Si te andas comprando la colección o cómo lo ves la reacción? Tú que estás como más de cerca y que conoces más al nicho que es Nintendo. Mira, la verdad todos estaban ya comprando los amigos antes de que siquiera vieran fotos de ellos, ¿no? Entonces, no, o sea, por este lado tú sabes, el fan es el fan y va a comprar lo que pueda con ello. Yo personalmente pienso para todos los que lanzan Nintendo si se me permite, o sea, ahora sí que si mi cartera lo permite, ¿no? Sí, sí. Pero lo que sí se me hace interesante es la forma en lo que están usando, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de Hyrule Warriors que anunciaron ayer. Sí, sí. De que tú puedes poner a Link y ganas el spinner de Twilight Princess, ¿no? Exacto. Ese tipo de cosas, aunque sean pequeñas, digo, son detallitos que a lo mejor no venían en el juego principal y los están expandiendo para que tu amigo que ya compraste el Link para Smash Brothers te pueda servir para Hyrule Warriors y luego para Mario Kart, que es como comentaba Alcoriz, ¿no? Que es una ventaja que tiene Nintendo. No nada más se van a limitar a un juego de una sola serie, sino que van a aventarlo por todos lados. Y me parece increíble porque ya puedo verlo, ¿no? En Mario Party tener ciertos ítems especiales o tableros tematizados, ¿no? A lo mejor. Uh-huh. Sí siento que le están dando más valor a las figuras. Y bueno, ya que nosotros tuvimos la oportunidad de verlas en persona, sí valen la pena. Y con todo de que no son las mismas fotos que Nintendo lanzó al principio, porque eso es evidente, las figuras siguen siendo de una increíble calidad. Y el precio en México, eso no se me hizo tan malo. Digo, no, es como si importaras casi la figura. Exacto. Pero bueno, es la primera vez que no veo que se manchan acá en México con algo. Yo se los esperaba casi en 400, ¿no? No, bueno, sí. Pero sí. Bueno, sí se van a comprar definitivamente. Exacto. Pues ojalá les vaya bien a Nintendo. Por ahí, bueno, les sigo leyendo sus comentarios. Gracias a todos los que están participando. La verdad, es un gusto acá verlos bastante emocionados. Todo el mundo está friqueado con esto de Silent Hill, pero bueno, ahorita lo retomamos. Dice José Virgil Hernández desde el chat de Mixler. Ya los voy a leer más seguido por acá. Dice, sí, la neta, yo no tengo tantos amigos. Refiriéndose a lo de Smash, pues yo soy tu amigo, José. Igual y por ahí armamos alguna dinámica. Estaría padre por ahí. NSM creo que por ahí está preparando algo interesante. Para que juguemos todos Smash y no se queden con esa idea de que pocos pueden jugar de 8 jugadores. Mande, René. Alan, tengo una frase para ellos. Así, dicen que no tienen amigos, bueno, pero ya van a tener a sus amigos. Entonces ya no va a haber ningún problema. Ah, sí, toda su figura. Te pasas. Sí, pues dice, es que puedes jugar con ellos. Entonces si no tienes amigos, pues tienes amigos. Sí, dice Pamelen. Sí, la semana pasada estaba hablando sola en el chat de Mixler. Sí, lo siento, Pamelen, pero ya con esta nueva actualización de Mixler ya me deja abrir una ventana aparte y ya no se me traba todo el programa. Aquí estaremos al pendiente gracias a las 26 personas que están en Mixler. También a las... Ay, déjenme las cuento. A las 14 personas acá que andan en el chat. Y a todos los demás que nos están escuchando en el programa ya grabadito y ya recalentado. Gracias por acompañarnos. Y bueno, seguimos con el tema. Ya hablamos bastante de Nintendo. Pero hubo una noticia bastante interesante ayer. Y no sé, ustedes igual estarán más informados, Armando y René. ¿Cómo vieron esta bomba que por ahí... creíamos que nunca iba a suceder, pero ya llegó Zelda de Majora's Mask para... bueno, viene para... está contemplado para el siguiente año, por ahí en abril, si no me equivoco, del 2015. Por fin, los fans se friquearon, viene esta reedición para el Nintendo 3DS y creo que por fin se les cumplió su sueño. Armando, no sé cómo lo viste, creo que mucha gente ni se la creía, ¿no? Fue una sorpresa de Nintendo. Creo que Nintendo sabe acomodar bien sus sorpresas, no sé cómo lo ves. Fíjate que por ahí hay un meme que lo describe perfectamente, en la que sale Satoru Iwata diciendo... Yo les cumplo todos sus caprichos siempre y cuando me den dinero. Y creo que es evidente, ¿no? Pasó lo mismo con el remake de Pokémon Rubí y Zafiro. Fueron juegos que se pidieron mucho. O sea, los fans lo pedían. Y eso me parece una muy buena señal por parte de Nintendo. También nos quejamos por años de que Nintendo no escuchaba a sus fans. De que nos daba prácticamente lo que ellos querían. Sí. Y si eran 5 juegos de Mario al año... Igual los íbamos a comprar porque ellos nos estaban dando. Pero ahora parece que están escuchando a los fans, obviamente con intereses económicos. Pero eso no es malo porque finalmente todos nos vemos favorecidos. Yo soy un gran fan de Zelda. Cualquiera que me haya visto en persona podrá dar fe de ello. Y pero curiosamente Majora's Mask nunca lo terminé en Nintendo 64. Y te voy a decir por qué. Me dio miedo. Me parece uno de los Zeldas más, más tétrico de entrada, es angustiante. No puedo esperar ahora a jugarlo en tercera dimensión, en terminarlo por fin. La historia me parece muy, muy, muy bonita, muy interesante. Es un arco argumental súper complejo y creo que le va a ir muy bien. O sea, Ocarina of Time para 3DS... salió antes de Mario Kart 7 y no le fue muy bien, a pesar de que es de los mejores juegos de la historia, ¿no? Creo que Majora's va a ser completamente lo contrario, porque además de todo la base de usuarios del Nintendo 3DS es amplísima, es tremenda, entonces cualquiera que no lo haya jugado como yo, pues va a tener esta oportunidad, porque además es un referente cultural incluso, o sea, es cultura pop de los videojuegos. Entonces... Sí, sí. Me parece con justa razón la emoción de todos los fans, y los no fans van a tener la oportunidad de decir, bueno, a ver, ¿por qué es tan importante para ti que te emocionas tanto? A ver, vamos a jugarlo, vamos a probarlo. Sí, sí, por ahí se favaron a Nanaba, dice, es el único Zelda que acabé 2 veces. Y es que, no sé, ahorita que hiciste esto como que de terror, de miedo, el tráiler que lanzaron de Majora's Mask es como que medio creepy, medio perturbador. Está interesante y creo que va a ser padre para las nuevas generaciones, que no sé qué tanto le vaya en ventas, porque recordarán que no le fue también al Zelda, la reedición 3D de... se me fue el nombre de... Ocarina of Time. De Ocarina of Time, exactamente. No le fue tan bien, y es lo que luego también comentando esto que dice Armando, de que los... están pide y pide los fans, las franquicias, los juegos, se las dan y no las compran. Es que no entiendo esa doble moralidad, de esa doble sentido común de, oye, te lo están dando y no lo apoyas, cara, y es por eso que luego ya no se animan a lanzar ciertas cosas las compañías. Y esto en general, en todas las industrias de entretenimiento. Pero bueno, hay que aprovechar que ya les hicieron caso, les cumplieron su gustito, que también era como que se veía venir desde hace un buen, pero bueno, al fin ya lo tienen guardadito, así que atentos al siguiente año. Y tú, yo te voy a decir tú, Nintendo. René, ¿tú cómo lo viste? ¿Es de tus Zeldas favoritos o no tanto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te cayó esta noticia, René? René, creo que ya murió René. Pyramid no, si Head. Alguien vio a Pyramid Head por ahí. Sí, cerca, Pyramid Head que... lo anda correteando, como dice Armando. Bueno, pero ahorita el retomo. ¿Es mi favorito? Así definitivamente, yo se lo he dicho a todo mundo. Siento que es el más pesado en cuestión. Sí, sí. Escuchamos, René. Creo que hay un pequeño lag. Espacio-tiempo. Es la neblina. En sí. Silent Hill no hay tiempo, recuerda. Exacto. Sí, sí, perdón mi ignorancia, pero... bueno, seguimos leyendo sus comentarios y te retomamos con René. Aquí en el chat de Mixler dice José Virgil Hernández: si yo no jugué Zelda ni soy fan, pero le tengo ganas porque dicen que es el mejor, espero esté bueno. Yo también, sí se me antoja ya aún más comprar un 3DS por sí por toda la gran librería que tiene. Y ahora tener estos dos juegos que son de cultos, que son considerados por muchos fans como de los mejores, tener Ocarina y tener Majora's Mask, que seguramente igual habrá un bundle, estaría genial. Es buena opción. Y como dice José, yo también soy de esos. No soy tan fan de Zelda, no los he jugado muchos. El que jugué más en mi infancia, en mi adolescencia, fue el de Super Nintendo, A Link to the Past, que a mí me encanta ese juego, el arte, este formato de Zelda. Pero también tengo muchas ganas de vivir esta experiencia, y qué bueno que sigan manteniendo esto de revivir los clásicos, ¿no? Creo que por ahí hubo otro problema, para no variarle, pero ahorita retomamos la llamada. Y pues bueno, banda, díganme qué tal, cómo les cayeron estas noticias de Nintendo, también por este juego que estuvimos probando en el evento, de Captain Toad, este honguito que la verdad me recordó mucho a un juego que salió hace algún tiempecito, me refiero a Fez, este juego de puzzles y demás. Me recuerda mucho a estas mecánicas, la verdad se ve bastante, bastante bonito, se ve interesante estas mecánicas, donde uno tiene que ir resolviendo los escenarios, la interacción con el gamepad, la verdad es bastante, bastante interesante. También de repente puedes utilizar esto como realidad virtual, si le podemos decir, donde tu ventana es es la pantalla del gamepad y puedes girar hacia todos lados y tienes que ir disparando como no recuerdo si eran honguitos, eran los nabos, estos nabos blancos, recordarán que sacan del suelo los personajes, pero bueno, por ahí te dicen Favaro Nanaba, perdón si me equivoco, pero luego me ponen nombres medio complicados. Dice, yo solo quiero Xenoblade Chronicles 10, que la verdad también se ve bastante padre, también se me antoja este juego, y eso que yo no soy tanto de estas ondas de RPG, pero bueno, dice Pamela Lane, dice Silent Hill se comió a René, exactamente, ese es el problema, pero estaría genial, ¿no, banda? Que nos lanzáramos, imagínense esto, jugando en este lugar llamado Zacualpan, mejor conocido ahora como el Silent Hill de México, comiendo pizzita, jugando Smash Bros. De 8 jugadores, acá con un frío a gusto, luego en la noche hacer una dinámica de ir al cementerio, pasándola muy bien. Creo que estaría padre que vivieran esa experiencia. Incluso tiene alberca por ahí. No sé qué tanto se les antojaría con este clima meterse a la alberca. Hay cancha de tenis y demás. Pero a ver si armamos algo con René para toda la comunidad del Push Start. Nos lanzamos. Pero ya saben, no nos hacemos responsables si se pierden por ahí algunas vidas. Pero miren, ya nos acaban de mandar otras fotos. Miren, ya regresó Armando. Otras fotos del contraste de este lugar, no nada más este error y demás. De hecho, así pasa. De repente está todo soleado, todo bonito. Y de repente llega la neblina, así como en Silent Hill. Todo se oxida y empiezan a salir los monstruos y cambia el ambiente totalmente. Ahorita les acabo de retitear la foto en mi cuenta en @larjual y también en la cuenta de @elpushstart para que le den una checadita a esto que tanto ya les gustó. Dicen M. Medina, yo por fin jugaré Majora's Mask. Perfecto, M. Medina, como te digo, creo que tú y yo vamos a ser de esos primeros que tanto nos hablan de este juego y que nunca tuvimos la oportunidad de jugarlo. Yo porque en ese momento tuve que jugar con PlayStation, fue la opción que tuve que elegir, y ya no pude como que vivir mucha esa experiencia del Nintendo 64. Dice Favaro Nanaba, pero Samel no aparece, es un dios muy raro. Dice Sinciboy, cuando escuchas la sirena sabes que ya valió madres. Exactamente, eso estaría bueno aplicarlo. Y bueno, ya que regresó el buen Armandito, ahorita retomamos con Angel. Poco a poco han ido muriendo Angel, luego René. Esperamos no mueras tú, Armando. Pero René, vamos hablando, ya hablamos mucho de Nintendo, de Silent Hill. Vamos hablando de las demás opciones. También por ahí hubo en la semana, el mismo día del evento de Nintendo, un evento para Call of Duty. ¿Cómo se llama el juego? Advanced Warfare, donde así sale es. Kevin Spacey, tú estuviste por ahí armando, ¿no? Sí, también ahí anduvimos. Sinceramente no soy, nunca he sido muy fan, sobre todo porque soy muy malo en los shooters. Y debo decir que se ve muy bien, o sea, la verdad, por ahí incluso lo escribí, me parece Call of Duty Advanced Warfare más de lo mismo, pero mejorado. O sea, me llama mucho la atención la dinámica del exoesqueleto. Y no sé, se ve evidentemente pues ya gráficos de nueva generación, creo sí. Que no vale ni siquiera la pena ahondar mucho en eso. Pero la verdad, se ve bien, le daría una oportunidad. No sé, ¿tú cómo lo viste, René? ¿René por ahí? ¿No anda René? No anda René. No te preocupes. Pues, entonces, no, yo, si es que por ahí me pareció haberlo escuchado. Sí, sí. Pues sí, el evento estuvo padre porque se hicieron torneos. Ajá. Hubo gente que se ganó una consola Xbox One, edición especial. Uh-huh. Evidentemente, pues, muy codiciada. Uh-huh. Y algo que me llama mucho la atención es esto que comentábamos, ¿no? De la convivencia entre jugadores. De repente veías a 4 jugadores en el escenario y todo un auditorio gritando, aplaudiendo. Si alguien hubiera escuchado desde afuera, creerían que estaban viendo un Américas Chivas o algo por el estilo. Porque el ambiente de no, ya te mató, dispara, corre. O sea, de verdad es como ver a otros espectadores de deportes, ¿no? Y es muy, a mí me daba de repente incluso más curiosidad voltear a ver a los espectadores, que finalmente era así como, a ver, estás viendo a personas jugando, ¿no? Y te das cuenta de que tú mismo lo haces, vas por la calle y si ves que alguien está jugando en una tienda, te detienes y ves qué tal lo hacen. Uh-huh. O tú lo viste, ¿no? En el evento de Smash, solo había 8 jugadores, pero sí, había como 20 atrás. Sí, disfrutando. Sí, sí. Ajá. Y creo que es algo bien padre de nuestra generación, que sentimos los juegos de esa forma, que ya incluso se les llama por ahí eSports. Sí. Incluso por ahí la compra de Twitch por millones y millones, ¿no? Y había analistas que decían, es que cómo puede ser que un canal de internet que se dedica a transmitir videos de gente jugando videojuegos haya sido tan importante, y ahí tienes la respuesta, ¿no? A la gente sí le gusta ver cómo juegan otros. Exacto, hay un fenómeno ahí bastante interesante, y qué bueno que lo tocas, brother. Esto de ver, creo que lleva, de ver a alguien cómo juega, lleva bastante tiempo, siempre, y más antes, ¿no? En nuestras generaciones, cuando no era tanto de, incluso mucha gente tenía más limitado los controles y nada más tenías uno, y siempre tu acompañante te acompañaba, pero creo que eso de tener al acompañante ya es algo que tenemos bastante inculcado. También los gameplays que han pegado tanto en YouTube, que la gente le encanta ver gameplays de horas, que de duración, la gente ahí se divierte solamente viendo cómo alguien juega. Y es algo bastante curioso, y ahorita ya esto con hacer las transmisiones en vivo de cómo estás jugando, creo que ha sido el hit, y es bastante curioso. Yo creo que también me considero un buen acompañante, puedo estar con alguien y viéndolo jugar bastante a gusto, la pasas bastante bien las experiencias, y creo que y más con las experiencias de hoy en día, ¿no? Que son bastante cinemáticas, y sobre todo ahorita que estamos hablando de Call of Duty, que yo la verdad solamente juego las campañas de estos juegos, me divierto mucho, se me hacen muy divertidas. Yo que juego de todo y le tomo lo positivo a todo, creo que esto es lo entretenido. La verdad, al multiplayer en línea no le entro tanto porque ni tiempo, y ya no me gusta tanto eso de que entras y ya los chavitos que tienen todo el tiempo libre tienen un nivel super cañón, como que no está tan divertido. Pero las experiencias de campaña, que yo soy muy de esa onda, ustedes ya recordarán, muchas veces los he mencionado, soy más de la vieja escuela, pues lo disfruto bastante. Y bueno, ahí está también la opción, como dice Armando, de ver acompañando a alguien. Y ya como para ir cerrando, Armando, me gustaría tocar contigo este tema de ir como recomendando, ya que ahorita ha habido muchos lanzamientos, ya bien, sabemos que viene la temporada navideña, de que a ver qué le regalamos al chamaco, qué vamos a regalar en el intercambio, qué nos vamos a autoconsentir con un regalito, como qué juegos, Armando, me gustaría que desde tu punto de vista, qué es lo que recomendarías, qué vas a estar jugando tú en estas fechas, qué vas a andar comprando, Armando, cuéntanos, qué vas a elegir. Pues mira, con temor de que se me califique, como hace rato te decía, de fanboy, no es por fanboyismo, pero sinceramente las consolas de nueva generación, uh-huh, todavía tienen muy poco. O sea, si tú todavía tienes tu Xbox 360, todavía tienes tu, uh-huh, PlayStation 3 como la mayoría, también creo que vale la pena más bien echarle un ojo a los clásicos, a lo mejor que te vayas después a arrepentir de no haber comprado. Pero yo pondría mucha atención en, por ejemplo, yo personalmente voy a estar jugando Bayonetta. Bayonetta 2 me está gustando mucho, lo recomiendo ampliamente. Uh-huh. Mario Kart 8, para quien no tiene un Wii U, es su oportunidad de comprarse un bundle, porque además ya en breves días viene el DLC tan esperado con Link, Y prácticamente te están dando la mitad de un juego Mario Kart. O sea, ya tienes como Mario Kart y medio. 8 pistas, 3 corredores nuevos, 4 vehículos. Creo que vale mucho la pena echarle un ojo por ahí. Portátiles. Bueno, además, algo que yo te quería comentar y le quería comentar a tu auditorio. Ahorita, los que tengan ya su Wii U Deluxe, acuérdense que ya queda solamente un mes de la promoción Deluxe, en la que Nintendo te regresa el 10% de en las compras digitales, que pues, bueno, ¿quién te regala dinero, no? En las compras. Pues sí, o sea, hay mucho, la verdad, últimamente están saliendo muchas cosas. Yo quisiera, con todas mis ganas, comprarme un PlayStation 4. La verdad, le traigo muchas, muchas ganas. Tengo uno que me prestan, pero no nada como tener el propio en casa, ¿no? Va a estar interesante el Buen Fin respecto a las ofertas que vayan a salir. Ojalá, sí. Digo, lo que tú mencionabas, ¿no? Ahorita creo que muchos de nosotros estamos haciendo un plan para gastar lo más inteligentemente posible, lo poco o mucho que hayamos logrado juntar. Uh-huh. En materia de consolas, creo que es buen momento ya de comprarlas. Ya pasó un año de que se estrenaran Xbox One y PlayStation 4. Las ventas no engañan, PlayStation 4 sigue a la cabeza y es por algo. Sin embargo, el Xbox One también tiene buenas propuestas. A mí me gustó mucho Sunset Overdrive, ¿lo recomendarías? Bastante interesante, sí. Uh-huh. Está interesante, lo comentaba con un amigo, es como si mezclaras... se me acaba de ir el nombre de este juego. ¿Cuál? Es Infamous. ¿Cómo se llama? Infamous, sí, exacto. Con Tony Hawk. No pudiste haber hecho mejor explicación. Sí, como que no se toma tan en serio como Infamous, pero bastante bien, la verdad, estas animaciones tan bonitas, el arte tan colorido, creo que luce bastante bien. Y bueno, que es súper adictivo. He visto muchas personas que están jugando actualmente el título que están muy clavadas con eso de coleccionar ciertos elementos por ahí del título, pero también muy buena opción para los que ya se compraron su Xbox One y no saben qué jugar. Creo que es la opción para estas fechas, ¿no, Armando? Sí, sinceramente lo recomiendo bastante. Es algo que hemos perdido mucho en esta materia de juegos, que de repente muchos se clavan con pues a cuántos cuadros corre, cuál es su resolución, y de repente esa es la nota, ¿no? Ves en los portales que anuncian tal juego correrá a 60 FPS y dices, ¿realmente eso es noticia? A mí lo que me interesa es que un juego me divierta, exacto, me entretenga o me genere alguna emoción. Sí, y en el caso de Sunset Overdrive es divertido, o sea, no lo puedes describir de otra manera, ¿no? Es ágil, que también de repente entrábamos en una era de videojuegos en los que pasaba media hora y no podías jugar porque estabas saltándote cinemáticos que a veces eran buenos, a veces no tanto, o tutoriales bastante pesados. Entonces, en ese aspecto creo que es bueno, es divertido, y como te digo, las personas que no tengan, no sé, una consola de nueva generación, lo tienen un poquito más sencillo ahora, un año después, que ya hay un poquito más de opciones. Sí. Bueno, sí, seguimos leyendo sus reacciones. Gracias, banda, por seguir colaborando y participando con los temas de la noche. Por ahí dice José Virgil, que nos escucha desde Mixler, dice: Alarjual, ya me mencionaste dos ocasiones, pero quiero que me mandes un saludo porque es la primera vez que logro oír tu podcast en vivo y participar. Gracias por este gran show, me encanta. No, pues, gracias a ti, José, por acompañarnos y por descargarnos, que la verdad, si no fuera por la gente que nos descarga, que nos escucha, no seguiríamos haciendo esto y los invitados no llegarían y las compañías ya no nos mandarían regalitos y yo, por supuesto, no me la pasaría también cada jueves aquí que a las 10:30 de la noche con todos ustedes, banda. Gracias, mi buen José, un fuerte abrazo. Y bueno, por acá en el Twitter también, Dani Horror sigue bastante activo. Él comenta: el Assassin's Creed Rock, porque yo soy pobre y no me alcanza para comprarme un One para jugar Assassin's Creed Unity. Pues bueno, hay que tomar las opciones que están disponibles. No hay prisa, no se van a acabar los juegos. Ya no es como antes que ya no los encontrabas en ningún lado. Y siempre es estas opciones, ¿no? Que tenemos muy a la mano. Yo la verdad no tengo prisa, desde hace meses vengo diciéndolo. Siempre comprar consolas de primera generación está padre por apoyar, porque vayan saliendo las nuevas. Pero la verdad yo ahorita tengo pendientes muchísimos juegos que han salido desde hace como 3, 4 años. Pero bueno, siempre es que, hay opciones para todos. ¿Qué pasó, Armando? Es que ¿sabes qué pasa también? De repente en esta carrera de que cada mes tenemos un lanzamiento fuerte, o hasta dos, el público mexicano no es como el gringo. En Estados Unidos y en Japón, no se diga, tienen una cultura del videojuego en el que sí se pueden comprar uno o dos videojuegos al mes. Exacto. Aquí en México, el promedio, y ya te estoy hablando de una generación de 18 a 25 años, 30 años, de repente se pueden comprar un juego cada dos meses, y los que puedan a lo mejor seguirle el ritmo a los lanzamientos, ya no tienen tiempo de jugarlos. Por ahí pasa algo bien interesante con las ventas de Steam, que de repente son unas gangas, pero tienes 40 juegos que no puedes jugar, o sea, porque no tienes tiempo, ¿no? Y hay juegos muy demandantes y hay juegos a los que les quieres dedicar mucho tiempo y simplemente por el trabajo, por la escuela o por diversas actividades sociales no puedes, ¿no? Entonces, como dices, pues sí, todavía, o sea, ¿para qué me preocupo de estos juegos nuevos que van a salir si todavía no termino los que tengo en fila? Y por eso les mencionaba que es en estas ofertas de fin de año que va a haber, creo que es un buen momento de cazar aquellos juegos a los que de verdad les tengas interés de la generación pasada, ya, o sea, que ya es generación pasada, porque conforme pase el tiempo, va a ser a lo mejor un poquito más difícil de conseguir. A lo mejor los bajan de los servidores, o a lo mejor ya no encuentras esa edición que buscas. Entonces, no caigamos en las prisas es que si no tengo una consola de última generación, no se frustren. Exactamente, no dejas de ser gamer por no tener la tecnología más avanzada en el día en el que la lanzan. O sea, exacto. Ahí va a estar un par de años más, entonces no hay prisa. La recomendación principal es esa, ¿no? Que te compres los juegos que vayas a jugar, que los juegues. Si eres coleccionista, bueno, lo guardas. Si no, igual puedes hacer intercambio con un cuate, igual puedes mover tus juegos, qué sé yo, ¿no? Claro. Pero sí, a lo mejor muchos se presionan, ¿no? Digo, también seamos sinceros, hay juegos que todos quieren jugar y todos se quieren subir al tren, por así decirlo. O sea, ya decíamos, ¿no? Smash Brothers viene y todo el mundo lo va a querer. O sea, claro. Smash Brothers 3DS está agotado. Simplemente en las tiendas no lo encuentras, porque todo el mundo quiere vivir la experiencia de Smash. Va a pasar lo mismo con el de Wii U. Se va a agotar a pesar de que no haya tantos Wii U's vendidos y toda la gente va a querer jugarlo. Lo bueno es que como hay multiplayer de 8, con un amigo que se lo compre, pues bueno, ya todos jugamos, ¿no? Esa puede ser también la opción. Exacto. Y pues bueno, ahí, qué gran consejo, no lo pudiste haber dicho mejor que yo, Armando. Y miren, vamos a seguir leyendo sus comentarios. Por ahí dice Silver que, retomando ese tema donde que la gente le encanta ver cómo la gente juega, dice que él de chico con su hermano mayor se la pasaba jugando y viendo, ¿no? Hacían esta dinámica y creo que a muchos les pasó similar. A mí con primos, yo como soy hijo único, pues no tuve esta dinámica con los hermanos, pero creo que con los primos la pasé bastante similar. Y recordando Zelda, ya que lo hemos mencionado hace rato, Zelda de A Link to the Past, fue un juego que pasé bastante así. Por ahí se comentan que la verdad va a estar bastante caro con tantas opciones de por las que hay que comprar, ¿no? Y lo que comentaba Armando de no se presionen, hay tantas opciones hoy en día, tanta de oferta de opciones que hay que elegir bien, eso sí, hay que investigar bien de qué se tratan los juegos, ya hay tantas opciones en medios de que para leer las reseñas, video gameplays, comentarios acá en los podcasts como aquí en el Push Start, para que tomen la mejor opción y ya no sea como antes que nada te guías con la portada, que mucha gente lo sigue haciendo incluso hasta la fecha, y compra el juego y luego no es lo que se imagina, ¿no? O al revés, se llevan bonitas sorpresas y terminan super enamorándose de los títulos. por aquí comentan que van a... Silver dice, necesitas dos trabajos. Claro, ¿no? La verdad es algún, es un lujo los videojuegos, bastante, bastante exigente, es una novia bastante exigente, así que espero hayan ahorrado para estas fechas. Y aún así yo les recomiendo, como dice Armando, como yo que sigo comprando juegos que salieron hace 2, 3, 4 años, tantos buenos títulos, gente que en Steam, como mencionan, tiene 3, 4 bibliotecas completas de juegos y no han abierto incluso muchos de ellos. Es que no hay tiempo, caray, ya hay que elegir bien entre películas, cine, vida social, trabajo, escuela. La verdad está complicado, está saturado uno tanto que ya no le da chance. Pero ustedes cuéntenos, la verdad les da tiempo para jugar todo lo que quisieran. Coméntenos en Twitter, @elpushstart. No importa que no estén en vivo, díganos para ir platicando con ustedes, con toda la comunidad. ¿Cómo le hacen? Cuéntenos qué días les dedican a jugar o si realmente están tan limitados que se les han pasado varias oportunidades. Algo que me ha pasado bastante a mí, la verdad. Pero bueno, díganos ahí, ya saben, @elpushstart y en facebook.com/elpushstart. Y pues bueno, dice Silver, falta mucho tiempo, la verdad sí, dice Mitlante Cutli, ya no te había escuchado, digo, más bien no te había leído por acá, dice, a mí nada de lo nuevo que ha salido me ha gustado, además pagar más de lo que pagué por mi carro por una consola de videojuegos, pues como que no, pues algo así, y obviamente no, está complicado comprar las consolas, como mencionas, 10,000 varos, 9,000, está cañón, pero... Siempre hay opciones igual para los que sí tienen esa posibilidad, pero Mitlante Cutli es como de los míos, jugando como lo que todavía quedó hace algunos meses atrás, ¿no? Dice Sinsibuey, ya es medianoche, historia del chico del cementerio. Ok, creo que se quedaron como clavados. De hecho, estoy tratando de enlazar a René desde hace rato, no puedo, quién sabe qué está ocurriendo, nada más no se me arma, pero ahorita no se preocupen, vamos a hacer el esfuerzo de retomar al buen René, que nada más no se nos hace reconectarlo. A ver, voy a volverle a marcar por acá, a ver si lo enlazamos, a ver si igual y tenemos un pequeño after para hablar de esto de Silent Hill que les está encantando a todos ustedes. Si están escuchando la edición grabada, los invito a que vean en Twitter, el Twitter de @elpushstar, por ahí le di retweet a todas las fotos y las descripciones de René que nos está mandando para que vean el contraste. La verdad está bastante padre el lugar, yo ya que tuve la oportunidad de visitarlo, a ver si podemos compartir con ustedes la experiencia. Pero bueno, dice Mitlantecutli, andaba dormido. Pues qué bueno que te despertaste, brother, para acompañarnos. Dice Jotavana, no tengo tiempo de jugar. Tengo desde la versión Black de Pokémon que no logro acabar. Híjoles, pues te entiendo, ¿eh? Yo tuve que deshacerme hace algunos meses de una torre de juegos. No torre, como de 5 o 10 juegos. Tuve que venderlos porque la verdad me daba coraje verlos ahí devaluándose. Nadie los juega. Juntando polvo. Exactamente, es algo que me frustra a mí mucho, Armando, ver las cosas ahí que no se están utilizando. Pues mejor sacarle dinerito para hacer mejores gastos y que alguien más los disfrute. Ahí como recomendación también para ustedes, si es que andan medio cortos de dinero, métanse a su cuarto y vean, échenle un ojo. ¿Qué no están usando? ¿Qué se está acumulando polvo? ¿Qué está de pisapapeles? Y desháganse de él, ya hay tantas opciones para vender hoy en día, para que alguien más lo aproveche. Y pues bueno, creo que René nada más no quiere. Y pues Armando, no sé, para ir ya cerrando la conclusión de la noche, algo más que quisieras comentar acerca de este tema de los juegos de temporada, igual como para regalar. Por favor, gente, no regale ropa interior, no regale ropa de nada. Regale videojuegos, regale felicidad. Por favor, no sean codos. Pero Armando, cuéntanos tu conclusión como... Para esta temporada, ¿crees que está bastante interesante o está limitada las opciones para andar comprando videojuegos? Mira, sí está limitada, pero al menos hay opciones. El año pasado nos encontrábamos con un panorama de que la opción era la consola y tal vez un juego de lanzamiento. Entonces, ahorita tenemos buenas opciones, son pocas, pero existen. Yo la verdad no me veo regalándole a alguien una consola, sí. No es que sea codo, pero un juego tal vez sí, y mira, eso que hablabas está padre, ¿qué tal en vez de venderlos, por qué no fomentar una cultura del intercambio como de buena onda? De ¿sabes qué? Estos tres juegos no los estoy jugando, no los voy a poder jugar en un rato, pero a lo mejor sí puedo jugar ese portátil que tú no estás jugando, entonces te los cambio, a lo mejor en formato de préstamo, en formato de pues vamos a hacer cambalache, ¿no? ahí en el Nintendo Showcase incluso salió el plan de hacer un intercambio de amiibos. O sea, entonces es como esa opción para regalar, fíjate que a mí me encantaría, si alguien llega y me regala un amiibo, incluso si no tuviera, tengo mi Wii U, pero incluso si no lo tuviera, es como, ay, qué padre, un muñequito, ¿no? Para decorar mi estante, para aumentar mi colección de chucherías, qué sé yo. Sí, la verdad, recomendar algo sin saber los gustos de cada quien, pues es difícil, ¿no? Advanced Warfare Call of Duty me parece un juego que vale la pena echarle un ojo. O sea, sí, nosotros todavía estamos jugándolo para poder sacar también una conclusión. Evidentemente todos los fans de los shooters, es, si no obligado, una buena opción. Como te mencioné, Sunset Overdrive. Hay juegos que a lo mejor se hypearon de más, que no valen tanto la pena, como Watch Dogs. Uh-huh. O sinceramente Destiny, me pareció que fue mucho más la emoción de que saliera. Ajá. Que el juego final, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Fue tanto escándalo el que se hizo alrededor que todos esperaban como que wow, cambiara la vida, claro. Exactamente, y sale el juego y es como okay, está bien, está padre, pero híjole, no fue todo lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, no se dejen llevar por la emoción. Siempre tenemos, o sea, en este medio de los videojugadores, uh-huh, tenemos amigos que ya lo jugaron. Tenemos, incluso es válido preguntarle a la gente de la tienda, oye, tú ya lo jugaste, ¿qué te pareció? ¿Sí lo recomiendas o hay otro título que pueda satisfacer más mis necesidades? Para eso estamos también en el medio del periodismo de videojuegos, si se le puede llamar así. Uh-huh. Hay muchas opciones, hay muchos sitios en donde puedes leer reseñas. Yo los invito a GameDots. Claro, no, sí, adelante. Sí, sí, bro. No, y de hecho, ahí es un gustazo ahí haber conocido hace poco al nuevo equipo. Bueno, no tan nuevo, pero la nueva banda que está ahí en el sitio donde fui parte alguna vez. Pero qué padre, la verdad. Y es un gustazo tenerte aquí, Armando. La verdad, me caes mejor. Ahorita conocer un poquito más tu punto de vista sobre la industria y sobre los juegos. La verdad, felicidades. Y también ahí, ahorita que mencionas GameDots, haciendo pues también su labor, ¿no? Con el Daniel, con Dianita, con el Vikingo, que se me fue su nombre, nada más me acordé que era Vikingo algo. El robo. Un saludo a mi carnal. Sí, sí, hay un fuerte saludo. Ojalá luego podamos armar esto que tanto queríamos, que se juntara acá toda la banda de GameDots, pero pronto. Pero sí, Armando, ahí, ¿qué andan haciendo por ahí? Cuéntanos en GameDots, ya para ir aprovechando el comercial. Pues yo los quiero invitar a que chequen el canal de YouTube. Nosotros tenemos un proyecto, uh-huh, en el que nos divertimos horrores, de verdad. De hecho, te hago desde ya la invitación para aparecer en la próxima temporada, que todavía no terminamos la primera y ya, ajá, estamos planeando la segunda. Perfecto, por nosotros supuesto que le caigo. Un proyecto que se llama Dots Borrachos. Uh-huh. Y sí, suena chistoso y esa es la idea. Nosotros preparamos coctelería, tragos, uh-huh, fáciles, con cosas que tienes en tu casa, con cosas que puedes conseguir en la vinatería de la esquina. Okay. No es por fomentar el alcoholismo, pero nada, de hecho es esta cosa de que nos gustan tanto los videojuegos que lo vemos en nuestra vida cotidiana. Y preparamos cócteles basados en videojuegos. Hacemos dinámicas de juego, acompañados de cerveza, acompañados de una botanita, lo que hacemos en la vida real, para ser sinceros. Entonces, tenemos tragos, por ejemplo, el último que hicimos fue por Halloween y nos quedó muy padre de Evil Within, que está bastante, se ve incluso un poquito asqueroso, pero está muy rico. Uh-huh. Tenemos desde luego los tragos de Mario y Luigi, tenemos un trago de Bowser, tenemos un trago de Halo también que está muy sabroso. Entonces los invito a que nos vean en YouTube, búsquenos como Dots Borrachos en el canal de YouTube de Game Dots. Ahí pueden vernos, pueden pedirnos incluso, por ahí nos pidieron una vez uno de Batman, hicimos uno de Batman que también quedó muy padre. Entonces pídanos tragos, nosotros muchos los sacamos de internet, recetas, las acoplamos, pero estos últimos que hemos estado haciendo, ya tenemos nuestro laboratorio de pruebas donde experimentamos con diferentes bebidas. Es una experimentación bastante divertida. Uh-huh. Y pues los invito a que nos vean, algo por ahí les ha de gustar. Los tragos están sencillos, pero están divertidos, que es lo importante. Perfecto, ahí sigan al buen Armando. ¿Cuál es tu Twitter, Armando? Mi Twitter es @alcoriz, A-L-K-O-R-I-Z. Está, okay. un poquito complicado para sí, algunos. Sí, te entiendo, porque luego les digo igual al Arjual y no saben ni escribirlo, pero ya ni modo. ¿Así va con H o con X? Sí, ¿cómo? Sí. No, Alcoris, sí. De hecho no está tan complicado, ya que lo vean. De todas formas, ahorita ya saben que en el Twitter del Push Start mencionamos ahí a los invitados. Y pues bueno, gracias mi querido Armando, ahí me saludas todo al staff de Game Dot. Síganle la pista a este proyecto, chicos. Y gracias por compartirnos tu punto de vista. Espero te la hayas pasado bien en tu primer Push Start. Y por supuesto, será un gustoso placer ahí estar contigo colaborando en este interesante proyecto. La verdad yo no bebo mucho, soy como de vez en cuando y así como una copita de Jerez, como dirían ahí los que no toman mucho, pero por supuesto que le entramos ahí para colaborar con tu equipo, brother. No, pues ya está la invitación hecha, mi amigo, y pues el placer ha sido todo mío, de verdad. Tienes un programa padrísimo, está muy divertido. Ya tenía yo ganas de algo así. Siempre que nos vemos en los eventos, y tú eres testigo, siempre terminamos platicando de esta manera, y está muy padre poder abrirlo a otras personas. Exactamente, compartirlo muy ameno, de fans, de no nos ponemos como a otro nivel de, sí, yo soy de para de, nada. No, al contrario, somos... Tú lo has visto, ¿no? Yo trato ahí de fomentar la camaradería con la banda, incluso en los videos de mi canal pueden ver como siempre ando compartiendo ahí los puntos de vista de mis otros colegas. Hay que fomentar esto porque si lo hacemos así va a estar más chido, vamos a poder trabajar más a gusto y nos ver mejor a nosotros. Y bueno, aquí está la prueba, el buen Armando que se une a la lista de tantos invitados que tenemos y que por supuesto queremos que regresen al programa. Y pues bueno, sigan al buen Armando, Armando Soto, su nombre de mortal, y en Twitter lo encuentran como Alcoris, con K y con Z. Y pues bueno, gracias Armando. Por ahí, Angel se tuvo que ausentar, se fue en friega a organizar esto de lo que nos platicó del Konichiwa Fest, pero le agradecemos muchísimo al buen Angel por habernos acompañado nuevamente. Ojalá luego le caiga. Por ahí los invito a que escuchen un programa que tuvimos con él, especial de Evangelion, donde hablamos duro y tendido de esta franquicia, de este anime tan intenso, que ha sido de los más descargados de ahí del Push Start, está creo que en el top 5. Hemos tenido por ahí otros par de programas con el buen Angel. Gracias, hay un fuerte abrazo, brother. Y también a René, que ahorita estamos haciendo el intento de retomarlo, pero digamos que Silent Hill no lo suelta tantito y ya me dio miedo esto, pero bueno, gracias también al buen René, que chequen ahí su línea de ropa. Por ahí les publiqué un tweet, una fotografía ahí yo haciéndole de modelo con su chamarra de los fantasmas de Pac-Man. Está bastante linda, está bastante interesante esta línea de ropa, y creo que ya por fin, René, te tenemos, perfecto. Wow, ¿qué es eso? ¿Estás bien? Todo bien. Eso sonó una sirena, Sí, sonó una sirena como de Silent Hill, qué miedo, Santo Dios. Ay, Jesús. Ay, Jesús. ¿Cómo? Apareciendo. ¿Qué onda, René? ¿Sí nos escuchas? Sí, los escucho. ¿Ustedes escuchan todo eso que está pasando en mi cel? Está raro, de repente suena como tut, como dice Armando, una sirena. Pero, René, a ver, qué bueno que te enlazamos nuevamente ahorita al final. Cuéntanos un poquito de esta ropa tan interesante, cómo se llama, la línea, la temporada otoño-invierno, que por ahí ya les comentaba que les mandé una foto ahí de la de exactamente, que por ahí también grabamos, ahí hice una colaboración con René de un comercial que van a ver en el cine, en este evento también de anime, ¿cómo se llama? Anifest, ¿no? Anifest, sí. Sí, sí, y cuéntanos un poquito de la ropa, René, ya que estamos hablando, estaba comentándoles de esto, de que está bastante padre y la calidad bastante, bastante bien. Mira, pues nosotros tenemos varios objetivos con la ropa. El principal es que, bueno, yo la verdad con la ropa de la competencia yo era así de, no, es que yo soy gamer y me gustaría llevar muchas cosas gamer, pero yo no soportaba, para empezar, los precios y luego la calidad de que manejaba muchos de nuestros competidores, ¿no? Entonces fue así de que los papás de mi socio, que es Miguel Ángel, que espero que algunos lo conozcan por allá, resulta que ellos se dedican a la fabricación de prendas desde hace como 50 años. Entonces dijimos, oye, pues vamos a hacer una prueba y vamos a sacar una ropa, pero con nuestras reglas, ¿no? Como somos fábrica, vamos a sacarlo con una calidad muy, muy, muy buena. Y además queremos que cada una tenga un diseño exclusivo. Bueno, pues haz de cuenta que nos pusimos manos a la obra. Dijimos, vamos a sacar un par de modelos a ver cómo reacciona en el mercado. Y pues hasta ahorita ha sido un éxito, ¿no? Digo, bueno, tú ya las viste, sí, ya tuviste la oportunidad de checarlas en persona. Claro. Para empezar, la calidad. O sea, tú tocas inmediatamente la prenda y sientes una diferencia. Parece una prenda que fuera de una marca súper cuidadosa. Uh-huh. Y más que nada, el otro detalle que tenemos es que cada una es diferente. O sea, la de Pac-Man está sencillísima. Bueno, la de Fantasma de Pac-Man, pues tiene abajo todo lo que son la, como la faldita, yo le digo, del fantasma, ¿no? Y además en las mangas, que también complementan ese diseño, tienen un pico. Esa es, pues es una prenda bastante sencilla, ¿no? Pero por ejemplo tenemos la de Link de Wind Waker, que hace la función como si fuera un chaleco con la playera, pero pues, sigue siendo una sola. O sea, hace como que esa ilusión, ¿no? Sí, sí. Tenemos la de Mega Man, que los detalles que tiene el Mega Buster son muy buenos. Por dentro, solamente el brazo derecho tiene rojo, pero lo tiene por dentro y es muy discreto, como para que andes en la calle y no se vea. O si quieres de verdad te sentir de acá como Mega Man, pues ya lo volteas, ¿no? Y un detalle que se tiene es que en el gorro, en vez de poner un estampado o un pedazo de tela para simular las partes del casco, pusimos tela sobre tela, como si fuera un parche, pero no se ve como parche, obviamente. Sí, sí. Entonces, eso le da un efecto de relieve que, bueno, que es muy padre ya verlo en calle y puesto, ¿no? Y pues bueno, tenemos una de Master Chief que la verdad creo que a la gente ha vuelto loco, porque es una pieza bastante compleja. Pero bueno, ya estarán viéndolo todo eso en el comercial, o bueno, ahí en la página próximamente ya estaremos subiendo esa. Pero sí, o sea, lo que queremos es hacer una marca de ropa diferente, que sea bastante, los precios sean bastante accesibles y que tengan una calidad de primer nivel. O sea, de verdad, nos han dicho, esta es la prenda oficial, vamos a decir, de Marvel, ¿no? Esta es la prenda oficial de sí, Flash, sí. Y esta es la prenda, estas son las tuyas, y la de Flash, haz de cuenta, sin querer agraviar, se sienten de muchísima menor calidad que la nuestra y estamos a mitad de precio que la competencia, por mucho. Claro. De hecho, ahorita les acabo de retuitear la foto, René, perdón que te interrumpa, para que la chequen. Ahí, bueno, la que yo estoy modelando es la de el fantasmita este de Pac-Man. Bastante bien, como menciona René, la calidad es increíble, bastante abrigadoras. La tela no es como esas que pica o está toda mal cosida, los bordados, bastante, bastante bien. Porque muchas veces les platicaba en el evento ahí a los colegas, que luego ves por la calle, ¿no? En alguna plaza, un bazar, algún centro comercial, así ropa de este estilo como alusión a videojuegos o alguna franquicia. Y ya que te acercas, así te llama la atención desde lejos, ¿no? Pero ya que te acercas como que te desanima un poco así de... Y luego ves los precios, dices, peor aún, ¿no? Pero la verdad, lo que está haciendo René, y ojalá le vaya bastante bien, y ustedes... por eso se los estoy presentando, para que en cuanto esté la opción de adquirirlas, vayan y apoyen este proyecto, que la verdad están bastante bonitas, y de todas las franquicias, no solamente de Nintendo, está ahí Pac-Man, está Master Chief, que va a tener como un visor bastante interesante. Ya verán el comercial, si van a la Anifest, en el cine me van a ver ahí haciendo el ridículo, pero bueno, bastante padre las líneas y los diseños que vienen próximamente, estaría genial. Yo, René, petición personal, te pido una chamarra de Cero, estaría increíble, una chamarra roja por ahí estaría increíble, pero bueno, ahí muy atentos. A ver, ¿sí? Espérate, ya que estás hablando de Cero, perfecto. ¿Cuánto le queda al programa? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto le queda al programa de...? Pues de hecho, lo que quieran. Sí, de hecho, no hay límite en el programa. Hay un mínimo que es de una hora, pero ya dependiendo los invitados, qué tan limitados de tiempo, pero siempre nos podemos alargar. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿qué nos ibas a decir, René? De tu petición personal te tengo una sorpresa en unos 15 minutos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, atentos a 15 minutos ahorita, y si están escuchando el grabado, pues atentos a el Push Star, les voy a seguir compartiendo. Oye, y ahorita la gente está aquí como loca con lo de Silent Hill, ¿quieren que les cuente la historia esa de terror? Sí, yo también estoy pendiente. Déjenme, les comparto aquí como los comentarios, y si quieren pasamos eso. Dice mi Tlantecutli que si hay talla 3 de niño. Talla 3, no. No, ¿verdad? De los niños, ahorita vamos a abrir apenas las líneas de mujer, porque si nos han pedido muchas chavas, oye, como que por apuro hombre, que no sé qué. De hecho, la primera prenda que va a ser exclusivamente de mujeres, Zero Suit Samus. Bastante chida, ¿eh? Y además las demás las vamos a expandir ahorita en línea de mujer. Y la línea de niños sigue, pero sí la vamos a tener hasta mediados de diciembre. Y únicamente con los modelos de momento de Pokémon que vayamos a sacando. Entonces, oye, René, pero yo quería mi chamarra de Zero Suit Samus. Pero es de niña. Ah, no. Mira, ahí te va. Yo voy a usar una de Zero Suit Samus, pero, o sea, porque sí se ve bien, ¿no? Pero eso sí. ¡Es padrísimo! El corte es slim. O sea, eso te voy a decir. Vamos a manejarlo así, como una exclusiva temporal para las chicas, porque ellas, la verdad, siempre como que son las que dejamos a un lado en el mundo gamer. Uh-huh. o son las que no suelen tener tantas cosas enfocadas a ellas. Entonces, ahorita, como Samus es pues la mujer de los videojuegos, o a mí me gusta llamarla así, sí, todos vamos a tener nuestra oportunidad y sí vamos a tener ya la línea para hombres, pero ahorita como no tenemos la capacidad para satisfacerlos a todos, por así decirlo, vamos a empezar con la línea para mujer y ya luego lo expandimos a los chicos, ¿te parece? Sí, poco a poco, no presionen, pero igual va a depender de su respuesta, cuáles se van vendiendo más, cuáles les va gustando más, pero la verdad, sigan el ojo ahí al buen René y a lo que está haciendo, ya les tuiteé por ahí la foto, ya le están dando ahí fab, muchas gracias ahí a los que están apoyando, y está su página de Facebook, que es NSM Cloud, ¿sí, no? Exactamente. Para que ahí estén al pendiente de los modelos, las tallas. Por ahí preguntan que si en León, cómo le van a hacer para comprar. Me imagino que va a haber un modo en línea, como está de moda, para que la gente los compre, ¿no? Desde otros lugares. No, de hecho, ¿no? Desde León se pueden hacer pedidos a varios estados. Ya hicimos muchísimas entregas. Ah, ok. Nada más que el detalle, eso sí, o sea, quiero ser sincero con eso, ¿no? Uh-huh. Vamos empezando, o sea, apenas tiene 4 meses de tienda. No hemos podido captar un buen trato con paqueterías. Entonces, ahorita hemos tenido envíos por MexPost, que son de 60 pesos, 100 pesos. No mucha gente le gusta MexPost. Y con esta feta, por desgracia, ahorita nos está cobrando demasiado. De hecho, ha habido envíos que llegan a estar hasta en 200 pesos, ¿no? Okay. Entonces, eso ya está un poquito fuera de nuestro control. Claro. Si alguien de la audiencia sabe cómo, o tiene algún tip que nos puedan dar para envíos, pues se los recibimos. Sí, sí. Pero sí, ya los envíos, pero por desgracia son a un precio que todavía a mí me parece elevado. Claro. Pero igual ahí chequen los datos, estén al pendiente de las noticias, vale mucho la pena la ropa, por ahí igual ya le estaré presumiendo algunos diseños. Yo estoy enamorado de la de Zero Suit Samus, lástima que pues me voy a ver medio raro usando ropa que hace alusión a un personaje femenino, pero igual y si a ustedes les gustan, que no importe eso, ¿verdad? Pero bueno, gracias a todos por sus comentarios, la gente aquí está súper encantada. Dice Juana, algún día una de Master Chief para dama, por favor. Perfecto, Juana. Una de Bayonetta y una de Master Chief, estaría genial eso. Para mujer, obviamente. Yes. No sé, no sé si tengas por ahí una foto de Master Chief a Alan para que se las mandes. No, nada más tengo la de Link. ¿No tienes ninguna? No, pero esa no la comparto porque me veo gordo. pero bueno, es que Link es un palo y como que yo acá quedando medio acá hacia los lados, pues no me veo tan bien, ¿verdad? Pero bueno, pues banda, gracias a todos sus comentarios. Creo que a todos les gustó esto que les comentamos de la ropa de NSM, que está bastante bien. Juana por ahí dice, oh por Dios, sonidos tan creepies. Ah, esto haciendo alusión a los ruidos que se escuchan desde la llamada de René. Ahorita íbamos con los de Silent Hill, de hecho hasta como que se alinearon las estrellas y se puso solito música de Silent Hill, qué miedo. Por ahí sus comentarios dice, bueno, muchas gracias a todos, estoy viendo varios bastante, muchísima actividad por parte de la comunidad, la verdad les agradezco por estar bastante activos, por ahí Silver, Mitlantecutli, a Pamelaine, muchísimas gracias Pamelaine, a ver cuándo le caes al programa, estaría genial ahí hablar contigo de estos juegos de terror que tanto te gustan. También por ahí a Juana, que estuvo bastante activa y nos compartía por ahí que es buena chica y quería regalar ahí un Pokémon a su novio. Esas son las novias que nos gustan a todos, que sean compartidas y que tengan estos bonitos detalles, sobre todo con los gamers. Y pues bueno, gracias a todos. Dicen, calma con gordura. Pues es que digamos que no es que esté gordo, pero no se me ven bien las playeras o chamarras o así pegaditas. Y pues bueno, gracias a todos los que nos están escuchando, también en el Mixler. Acá que anda el buen José, que nos estuvo escuchando, dice que estaba escuchándonos y jugando, estaba jugando, y creo que ese es un buen combo, que mientras nos escuchen, estén ahí disfrutando de algún título, y pues gracias a todos los que, dice... Mira, Carlos René dice que cayó un rayo, santo Dios. Wow. Sí está maldito ese lugar. Se fue todo. No, bueno. Qué miedo, la verdad. Algo, es una señal eso de que no tenemos que ir a Silent Hill, México, obviamente. Pero ya vieron las fotos. La verdad está bastante interesante. Miren, por ahí René me acaba de mandar ahí un bocetito de algo. Dice, ¿cómo es internet satelital? Tiene cortes bien feos. Perfecto. Y pues bueno, ya estoy como que muy random en el asunto. Estamos llegando ahora sí al final, ya casi son la 1:00 a.m. aquí en la Ciudad de México, transmitiendo de México para el mundo y también desde Silent Hill y de Armando, no sé dónde se encuentra, en qué parte de la ciudad, pero ¿por dónde andas, Armando? Ando por acá en el sur, en el sur de la ciudad. Ah, perfecto, pues también andamos por acá, por el mismo rumbo y pues bueno, ahora sí estamos llegando al final. Gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron. Gracias, Armando Soto, o mejor conocido como arroba, ya se me fue tu... Ay, es que... ¿Cómo? Ya te he dicho alcoholitz. Exacto. Dice Futuro Hello, que también nos anda escuchando mientras formatea su PC. Gracias a todos los que nos están tuiteando, mandando comentarios. Dice Omar Olivo en Twitter, dice, por mi trabajo tengo mucho tiempo para... Tengo poco tiempo para jugar. Tengo muchos juegos en fila, malos que vienen. Saludos, gracias a ti, Omar. Gracias a todos los que mandaron tweets, comentarios. Gracias a los que están aquí en el chat: a Alex Roth, a Cincibuey, a Favaro Nanava, a Juana, a Mitlantecutli, a M. Medina, a Pamela Lane, a Silver, a Sorcerers. Gracias, muchísimas gracias. Y también a todas las personas que están ahí en el Mixler, a las 19 personas que aún nos acompañan. Muchísimas, muchísimas gracias. Esto fue el Push Start 121. Los invito a que nos estén escuchando la siguiente semana aquí a través de Reset, con más invitados, más sorpresitas, muchos temas interesantes, una velada bastante amena de gamers para gamers. Y bueno, también les hago rápido el comercial: suscríbanse a mi canal, estoy cubriendo varios eventos, estoy compartiendo ahí con varios colegas comentarios, curiosidades y muchas cosas más. Muchísimas gracias. Ahí síganme en Twitter como @larjual, estaré al pendiente de todos sus comentarios, de sus sugerencias para mejorar el programa, para mejorar esta experiencia, y también díganos temas, invitados de que quieren que toquemos aquí en su programa. Y pues bueno, les agradezco muchísimo. Suscríbanse en iTunes, en iVoox también nos encuentran como el Push Start, y muchísimas gracias, perdón por tanto comercial, pero tengo que recordárselos para que tengan las formas de contactarnos. Y pues bueno, ahora sí, vámonos a descansar, vámonos a jugar lo que ustedes gusten. Y chicos, recuerden, somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima. A ver, aguántenme. Corto esto. René murió por un rayo que acaba de caer. Qué miedo, la verdad está... Está interesante. Yo no recuerdo que hubiera caído un rayo mientras estuve por allá, pero... ¿Te quedaste en la noche? Sí, pues me quedé toda... ¿Qué fue? No me acuerdo si... No, fue solamente una noche. Ahí armamos una casa de campaña, todo el asunto acá bien coqueto. Hicimos fogata, fuimos en la noche por pizza, luego cayó la neblina, estuvo la lluvia, estuvo bastante padre. Ah, déjame... le quito a todo esto, si no... Me hago bolas. Dejen, cierro todo lo que no necesito. A ver, déjenme. Ahora sí. Altavoces. A ver, ahí me escuchas, Armando. Sí. Te escucho, sí. Perfecto. René fue a romper el sello de Metatron. Exacto. Sí, sí. No, la verdad ya a René me lo van a ubicar con esta onda. Déjenme ver. Ay, santo Dios. Ahora sí se me complicó todo. Años que no me pasaba algo así. A ver, René. Ya lo estamos conectando. Déjenme. Pongo música doc. Dejen, abro acá el reproductor de música que tengo más a la mano para poner musiquita. E igual, si quieren un mini after, hablamos de esto que René está transmitiendo directo y en vivo desde Silent Hill. Dice Pamela en Turun. ¿Qué es Turun? Como Tarantán. Sí. Ahí está René. Ya fue. Dicen René que por acá que fuiste a romper el sello de Metatron. Pero dice Favaro Navanda. Pero Alan sobrevivió a Silent Hill. Están encantados, René. No sé si ahora sí nos podrías compartir tu. Ya se me lengua la traba. Tu historia, ¿cómo estuvo esto del chavo que desapareció? Pues que se lo pudieras compartir a la banda, les escribas un poquito más de Silent Hill. Ahorita ya vi tu tweet también de la ropa, ahorita también sí que lo comentamos. Pero cuéntanos, René, no sé, ¿qué te ha pasado sobrenatural en este lugar llamado? No, fue a mí. ¿No fue a ti? Fíjate que no fue tanto a mí, o sea, vinimos acá con la banda del SM. Fue el primer experimento, ¿no? Porque como el lugar sí está un poco alejado, no es así como que invites a quien sea, ¿no? Porque mucha gente sí le da miedo porque, una, no hay antes no había internet. Pues esto del internet es porque, como les comentaba hace rato, hay 150 casas en el pueblo y solamente 7 casas tienen internet. Y es por satélite. O sea, se afecta por las nubes y sí, cosas sí. así. Y luego no hay señal celular. Uh-huh. Eso ya para muchos entonces, es una historia de terror en sí, ¿eh? Sí. Sí, pues ahorita, no, de hecho, le cortó el internet al vecino y le dije que seguramente se escuchó un grito de terror de ¡no! en todo el pueblo. Pero es que cuéntanos. Se lo compartimos al vecino. Imagínate, sí. Tuvimos que comprar un cable enorme para uh-huh. compartirle al vecino el internet porque de plano no llega. Entonces ahorita, hace rato que no se conectaba, pues le tuve que desconectar uh-huh. el cable, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, entonces no puedes invitar a mucha gente. Hicimos unos experimentos. Y pues resulta que nos trajimos a 15 personas. Ajá. Pues ya llegamos, comimos las pizzas, ya sabes que son famosísimas las pizzas de la esquina. Sí, sí. Y todavía siguen. Nuestra... Sí, todavía no, y están igual de deliciosas, sí. Uh-huh. Entonces haz de cuenta que para esto empezamos a armar nuestro primer campamento y lo pusimos atrás de una cancha de tenis que aquí hay. Uh-huh. No, bueno, porque deben de saber que hay dos cosas, o sea, uno está en la casa, es donde generalmente hacemos la primera acampada, donde es como un tipo resort, o sea, sí hay bastantes servicios y ahí todavía van a estar como que en la civilización. Al siguiente día, nosotros partimos hacia un río, pero bueno, ahorita les cuento de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces acampamos y resulta que más o menos como un kilómetro atrás de la casa, o sea, está bastante cerca, está el panteón municipal. Entonces para mí siempre ha sido como que una costumbre con los amigos ir al panteón, pero siempre íbamos en grupos pequeños, ¿no? De 4 o 5. Y esta vez, como llevamos con los de NSM y eran 15 y había luna llena, la luna nos alumbraba. Entonces dijimos, oigan, ¿qué les parece si vamos al panteón para que vean más o menos cómo está de tétrico? Ahora, has de saber que este no es como un panteón de los videojuegos. De hecho, los panteones de los videojuegos están increíbles. Uh-huh. Aquí es un panteón, bueno, tú ya lo viste, es un panteón donde la gente pues no tiene dinero generalmente y suelen enterrar a los muertos a 1 o 2 metros nada más donde ellos pueden escarbar. Porque no lo hace una máquina. Uh-huh. Y muchas de las tumbas no tienen pasto encima, o sea, ni siquiera tienen una lápida, porque vuelvo a lo mismo, la gente no tiene dinero. Entonces simplemente pues ponen la cruz o ponen lo que tengan que poner y ya, lo demás está. O sea, tú pasas al panteón y estás pisando tumba. Ajá, uh-huh. Changos. Uh-huh. Entonces yo sí les dije, no, pues vamos a ir respetuosos, porque eso sí, a pesar de que yo no soy creyente, sí me gusta respetar lo que es de otras personas, ¿no? Les dije, vamos a visitar el panteón y les voy contando algunas historias de gente que ha fallecido en el público, pues yo me sé, ¿no? Sí, sí. Entramos y pues como éramos muchos y ya unos estaban, no, que yo no quiero, no, que sí quiero, para esto eran como las 4:30 de la mañana, uh-huh. porque la verdad nos la estábamos pasando muy bien. Uh-huh. Y pues ya, pasamos todos en un grupo, pero como en filita, como de fila de boda de la víbora de la mar. Entonces pues ya pasamos al panteón y ese día estuvo muy bueno porque como el panteón está en un monte, o sea, tú puedes ver alrededor, hay puras montañas, estamos en un valle más bien, de repente empiezan a soplar el viento y las hojas de los árboles, porque hay muchísimos, pues se escucha, pero se escucha muy muy muy fuerte, o sea, como no sé si me explico, ¿no? Sí, sí, todo creo. Entonces ya todos nos estábamos friqueando y para esto los más valientes, que era Shade, que creo que tú sí lo conoces, uno de nuestros colaboradores, uh-huh. Estaba él hasta enfrente y estaba otro chavo, que eran los más valientes y que les valía madres y que no sé qué, ¿no? Entonces llegamos a una tumba que sí tiene como estructura y adentro tenía unas veladoras, pero ellos estaban hasta enfrente, entonces de repente voltean y fue muy chistoso porque los dos hicieron lo mismo. Se regresaron y dijeron, vámonos. Uh-huh. Pero fue como que al mismo tiempo. Y ellos no se llevan ni siquiera bien, ¿no? Entonces fue así de, ¿qué pasa, no? Le dijimos a los dos, de uno de ellos, no voy a mencionar el nombre, ¿no? Pero bueno. Sí. Dice, no, ¿qué pasa, no? Y le digo, Shade, ¿qué pasó? Y dice, no, la verdad es que no, o sea, está mal. Sí. Entonces nos asomamos como que a la casita y sí, pues estaba normal. O sea, eran veladoras con cuadros y eso, pero no sé qué hayan sentido los dos porque fue como que al unísono. Uh-huh. Y ya dijimos, no, que cómo nos vamos a salir, vamos hasta la tumba de 1800. Ah, porque yo siempre les cuento la historia de que al final del panteón hay una tumba que es de 1805 y que está increíble porque es de piedra y ya sabes, está toda deslavada y con moho y así, muy bonito, ¿no? Sí. Pues total que seguimos nosotros caminando y todo normal, o sea, pisábamos de repente ramas, íbamos gritando, ya sabes, ¿no? Y unos se hacían los graciosos y de repente volteamos y el chavo que te digo el segundo, el que no es este de Shave, ya de repente ya no estaba, ¿no? Y todos, oigan, ¿no lo han visto? ¿No han visto a, vamos a ponerle a Pepe? ¿No han visto a Pepe? Todos, no, ¿quién sabe? No, pues a lo mejor se regresó a la casa, porque te digo que está muy cerca de la casa, ¿no? Ah, pero para esto tienes que saber que ahí no hay luces. Cuando no hay luna, no se ve absolutamente nada. O sea, es como estar asomando un hoyo negro. Entonces, pues, lo buscamos, le gritamos y pues no lo encontramos al chavo. Dijimos, bueno, se debe haber regresado a la cabaña. Pues total, terminamos lo del cementerio, nos regresamos y llegamos a la cabaña y dijimos, no, pues ya va este amanecer, hay que desayunar algo antes de ir a ver el amanecer, ¿no? O sea, hay que comer algo. Entonces sí, sacamos unas salchichas, empezamos ahí a cocinar cosas, nosotros estábamos jugando, pero para eso, como que no fue por mala onda, sino fue porque estábamos tomando, yo creo. Como que se nos había olvidado que este chavo se perdió. Sí. Entonces fue así de, oigan, ¿y han visto a Pepe? Sí. Entonces, no. Oye, no está. Ah, porque uno se quedaron en la cabaña. No regresó. Y todos así de, no, pues no está, ¿no? No lo hemos visto. Y dijimos, ay, qué raro, ¿se habrá quedado en el panteón? No manches. Nos dijimos, ay, no creo. Dijimos, bueno, pues quién sabe qué habrá sucedido. Entonces todos estábamos en la cabaña. Has de saber que la, bueno, no sé si te acuerdas cuál cabaña digo, la que está al lado de la concha de basura. Sí, sí, claro. Entonces haz de cuenta que estábamos ahí, tú ves que tiene como una cerquita. O sea, si alguien entrara, tú te darías cuenta. Exacto. Entonces, pues de repente estábamos cocinando y pues me dan un codazo, un chavo que se llama Saúl. Me dice, René, voltea. Y pues haz de cuenta que vamos volteando, porque no, nadie se dio cuenta. Y estaba este chavo en una esquina, sentado. O sea, pero como de la posición de esa de estoy traumado, bueno, o sea, de rodillas, sí, en los brazos, sentado. Ahí estaba. Y nadie lo vio entrar, ¿no? Entonces fue de, oye, Pepe, ¿qué te pasó? Dice, ¿qué me pasó? ¿De qué? Entonces, no, pues, ¿cómo llegaste? No tenía idea de cómo llegó, ni de qué estaba haciendo ahí. No, bueno. O sea, de repente ahí se nos apareció. Y nunca, y a la fecha tú le preguntas, y no tiene ni idea de cómo llegó, ni tiene ni idea de qué le pasó, pero definitivamente en la casa no estaba. No, bueno. Entonces, haz de cuenta que todos nosotros, pues, como que sin. Esa fue la primera friqueada, ¿no? Porque hubo más, luego hubo otra en el río. Y hubo varias historias graciosas, ¿no? Pero así nada más, ese es como un previo de cosas que pasaron. Porque haz de cuenta que en el segundo punto de. En el tercer punto de campamento, perdón, es unos. Antes eran unos chiqueros de puercos. Entonces, haz de cuenta que son como laberintos. No sé si tuviste oportunidad de visitarlos. Sí, sí, sí, de hecho sí. Sí, nos lanzamos, me acuerdo. Ok, entonces sí te acuerdas que son como laberintos y es un lugar que está totalmente destruido y es súper tétrico. Entonces haz de cuenta que igual nos ha pasado que estamos ahí y ahí sí se escuchan lobos, ahí sí se escuchan un buen de cosas en la noche, búhos. Entonces hubo una vez que estábamos contando chistes y de repente le empezaron a llover a la tienda de campaña piedras, pero piedras, y todos estábamos adentro de la tienda. Esas son de esas cosas que dices, o sea, no sabemos si pasaba una parvada de pájaros y empezaron a aventar piedras o algo, o sea, no sabemos qué estaba provocando, pero de repente se da cuenta que nos llovieron piedras. Y eso nunca nos lo explicamos porque es la cosa, o sea, no debería de pasar, ¿no? Y lo demás es ambiental, o sea, las demás historias son más que nada de sustos que te da porque aquí hay muchos lobos, hay coyotes. Lobos, no, bueno. Sí, ahí es como común que se lleven los lobos a los niños y así, ¿no? ¡Qué miedo! No, la verdad está toda la gente encantada. Dice Pamelín que tienes un talento increíble para contar historias de terror. Ya te puse aquí musiquita muy ambiental. Eso como que potencializó la historia. Y genial, ¿eh? René, todos están apuntadísimos. Ya hicieron sus reservaciones de que quieren unirse a esto. Estaría genial hacerlo. No sé si por las prisas y así, que anda súper ocupado como siempre. Pero a ver, cuéntanos, para que no se vayan como tan con las ganas de saber. Lo que se está organizando ya, y de hecho eso no lo he anunciado oficialmente, y tampoco quiero que sepan que esto es un anuncio, ¿no? O sea, les estoy diciendo cuál es el plan. Yo en mi Facebook, en mi muro hace como unos 2 meses, puse unas fotos de un castillo, de ladrillos, o sea, es un castillo, ¿no? Y está en medio de la neblina. Entonces mucha gente me preguntó qué era eso. Ah, bueno, pues resulta que aquí hace muchos años había fábricas maquiladoras, ¿no? Porque obviamente la mano de obra aquí es muy barata y pues la gente viene, pero pues determinados factores hacen que, sobre todo la electricidad que es muy mala, hicieron que abandonaran esa fábrica. Nada más que el que la hizo yo no sé por qué, le hizo con forma de castillo, o sea, así medieval el asunto, ¿no? Sí, sí. Pero es de ladrillos y todo, y ahorita está abandonada. Ojalá y por ahí puedas buscar la foto después, porque está buena. Yo ya no tengo porque borré mi celular. Entonces, en unas pláticas, ves que yo te dije que ahorita vine aquí a Silent Hill a entregar unos uniformes, porque estamos haciendo una labor social con los chavos de aquí que no tienen mucho dinero, les estamos proporcionando uniformes al costo, para bajarles el precio de lo que les ofrecía antes y cosas así. Entonces, uno de los tratos que nosotros estamos llegando con el gobierno de municipal es que nos dejen hacer estas pruebas de campamento para que nos además nos proporcionen seguridad y comida. ¿Armas? La comida no, no, seguridad, o sea, de que tengamos policía en las cercanías. Porque imagínate que con 15 personas, pues está cool, pero si llegamos a tener lo que yo quiero del proyecto, que son 40, y ahorita te cuento por qué son 40. ¿Por qué tantos? Santo Dios, va a ser un gritadero ahí. Ahorita quédate, te cuento por qué. Pero bueno, uno de los datos con los que estamos llegando es que queremos que nos den esos servicios, o sea, que nos lleven una fonda para que nos cocine todos los días y cosas así. Y además la comida, tú sabes que es con... O sea, tú comes en todo el día por 30 pesos acá. Sí, exacto. ¡Pizza! Yo quiero pizza. ¿Y luego? Entonces... Entre los tratos está el que nos presten la fábrica abandonada, pero haz de cuenta que nosotros la queremos usar esa como el fin, el campamento, o sea, la meta. La idea es que queremos traer a dos equipos, cada equipo de 20 personas, con 5 infiltrados por equipo. Entonces les vamos a proporcionar una tableta a cada uno, con un mapa y las instrucciones que ellos van a estar recibiendo de lo que tienen que hacer y de las misiones. O sea, prácticamente vamos a ser como un videojuego. Vamos a traerlos con el equipo de Gotcha. De hecho, dice Sinciboy que si les van a dar una linterna y una radio descompuesta. No, o sea, sí van a tener radio, pero nada más una. Y el objetivo es que van a estar muy aislados los dos equipos de cada uno, pero la meta es llegar al castillo a través de ciertas pistas, porque obviamente no les vamos a abrir las puertas del castillo a la primera. O sea, tienen que resolver ciertos acertijos como un videojuego, pero además tienen que pasar la noche en ciertos puntos de campamento, donde gente del pueblo nos va a hacer el favor de ayudarnos a asustarlos. ¿Pero qué tipo de sustos? Por eso le dije que no eran para cardíacos, porque, o sea, lo que sí estamos viendo, por ejemplo, obviamente no vamos a hacer esto, pero no vamos a disparar, pero va a haber sonidos muy parecidos a balazos. Sí, sí. De repente sí van a estar como a las 2 de la mañana y van a empezar a oír pasos afuera. O sea, la idea es que vamos a crear un ambiente de tensión, no tanto susto, sino vamos a tensar demasiado el ambiente, pero mucho. Y lo interesante de aquí es que queremos que haya infiltrados en los equipos del staff, que obviamente no vamos a decir quiénes son, porque esas personas las vamos a pagar por separado. Ok. Y esas personas se van a encargar, uno, o de hacerlos que vayan por el camino incorrecto, o de llevarlos de alguna manera, o estar dando informes de cómo es que van a asustar a las personas. Entonces, haz de cuenta que va a haber demasiado, van a tener que estar viendo quién los está traicionando, porque además va a haber una mecánica donde traicionar a... Es que yo mi saga favorita de videojuegos se llama 999. Bueno, Virtus Last Reward y 999 son de una saga que se llama Zero Escape. Entonces tomé unas ideas de ahí para una mecánica donde tú tienes ciertas ventajas y traicionas a algunos de tus compañeros. Pero si das de cuenta que también ellos te traicionan, los dos se van a ir al hoyo. No te quiero explicar mucho de esto porque la verdad como que el proyecto que más hemos planeado. Y obviamente es increíblemente complejo. Y obviamente ese sí es cobrado. O sea, nosotros tú sabes que no cobramos a menos de que sea... algo muy necesario, pero esto es porque pues van a estar recibiendo comida y todo eso y la experiencia. Y tabletas, Bueno, esas son prestadas. Pero... Bueno, obvio. Sí, no, suena bastante interesante y es más, incluso te quería cortar para que no spoilerearas más cosas, pero suena bastante bien. Yo no sé, me gustaría como que fueran como grupos más chicos para que mantuviera esta atmósfera como más aterradora, no sé, pero suena bastante bien, René, ojalá... Así puede. Sí, no, ojalá y sea pronto, lo más pronto posible. Ya quiero vivir esa experiencia y estaría genial. Junio. Okay, no, bueno, pero a ver si nos lanzamos antes como para algo como un pre o un demo, no sé, igual pues ahí con... La vez pasada fue a acampar y tomamos unas y estuvimos jugando Mario Kart, en ese entonces estaba Mario Kart 7, o sea, lo jugamos en el río. Creo que a ti también te tocó, ¿no? No, yo nada más fuimos al río y ya. No hicimos nada. Dice Sinciboy, take my money. ustedes atentos. Y ahorita ya pongo música más alegre para que quitemos el ambiente creepy. Pero estaría genial ahí atentos ahí a René, a NSM, acá por supuesto al Push Start para cuando se arme esto. Ojalá René ahí me ayudes a hacer algo ahí contigo. Estaría genial ahí llevar a algunos del Push Start, a alguien de la comunidad. Por supuesto Armando, que ya conoce la experiencia, igual para que nos eche la mano. Y ahorita viendo las fotos, estoy viéndolas como para hacerme mejor idea mental de... Es que ya, no, nada más he ido una vez, tampoco así como que ya me lo sepa de pies a cabeza. Estaría letrero que dice tramo cerrado por falla geológica. Estaría genial por ahí poner algo igual de Silent Hill, no sé, que la gente como que dije. ¿Ahorita? Sí. Ese letrero tiene como, bueno, muchos años, porque hace muchos se derrumbó toda la pista y el pueblo estuvo encerrado por como 20 días. No manches. Eso ojalá, pasé mucho. Ojalá no nos pase cuando vayamos. Ojalá no nos pase cuando vayamos. No. Obviamente okay. Nosotros vamos pues cuando no esté lloviendo. Ok. Pero sí. La situación aquí fue eso se puso pues porque no podía pasar la gente, pero lo dejaron porque de alguna manera la gente le estaba trayendo la atención, ¿no? O sea, obviamente no pasa nada, ya por ahí pasamos siempre, sí, sí. Y no había ningún problema, pero ahorita le pusieron un letrero de para Halloween, ¿no? Así de que no pase por aquí cortan cabeza. Entonces sí nos dejan modificar ese letrero. Entonces va a estar muy padre, porque al momento de ir llegando en la camioneta pues va a ser así de sí. Bienvenidos a Silent Hill, o no sé, genial. ¿Le podemos poner alguna estupidez por ahí? Sí, estaría genial, algo así como una persona con una pala o algo así viéndonos raro. Está genial, tiene potencial esto. Pero bueno, ahí está una pequeña probada por parte de René. A todos les encantó la historia, querían más, pero bueno, quédense con esas ganitas para que estén muy atentos y ojalá pronto se arme ahí esta dinámica. Estén muy atentos, ojalá y se ponga así de interesante como ya se lo están imaginando. Así que atentos, hashtag como ya lo hizo ahí este René, Silent Hill México. díganle en la pista. Y ahorita ya les retuiteé la foto de Cero, este pequeño teaser de Cero de esta chamarra. Va a estar genial, me encantaría incluso que tuviera hasta su peluca amarilla para que te vieras con el look completo. Bueno, cosa que se me olvidó aclarar, ¿sí? Ahí todo, nada de lo que ven, nada es estampado. A nosotros, ¿qué? No nos gusta manejar estampados, es tela, entonces le da un muchísimo más realismo al diseño, pues claro, que todo sea como palpable, ¿no? Tal cual. Perfecto, René. Y pues bueno, chicos, gracias a todos los que se quedaron aquí todavía. Creo que siguen todos los mismos de hace rato. Pamelaine, Atom, M. Medina, Cincy Way, Silver, que están súper encantados con la idea de ir a Silent Hill México. Y ahora sí nos estamos despidiendo. Ya son la 1:10 de la mañana. Váyanse a descansar, a jugar. Dice, sí, es mi nombre de octubre en Twitter cada año, pero me puse una de creepy. Ok, por ahí está aclarando algo Pamelín. Pero bueno, chicos, ahora sí nos estamos despidiendo. Gracias, René, nuevamente por acompañarnos, por compartirnos esto. Y ojalá se haga pronto lo de ir ahí a Zacualpan, este increíble lugar. Que fuera de todo esto de terror, la verdad es un lugar increíble de tantos lugares tan padres que tiene México y que mucha gente ni se entera, la verdad. Sí, de hecho nadie se entera de ese tipo de cosas. Sí, pero luego no sé si es bueno o malo. Bueno, porque pues no mucha gente se entera y el lugar sigue cuidado y puedes disfrutarlo mejor. Pero ya cuando más gente se entera como que va cambiando la fórmula. Pero bueno, ya me estoy metiendo en otro tema. Y pues bueno, gracias René. Sigan en la pista al buen René en arroba ran 3b de vaca 4. Así lo encuentran. Ran 3b4. Y también acá creo que Armando ya se durmió o ya no, se quedó. Estoy muy atento a todo lo que están diciendo. Aterradísimo de la historia de Silent Hill. Entonces tú, Armando, ¿hace cuánto fuiste ahí con René? No fui con él, fíjate. Ya. Fui por mi parte con un amigo biólogo. Que necesitaba manos de obra para buscar muestras de serpientes y boas por allá en la sierra. Entonces, a lo mejor no fue exactamente el mismo lugar, pero completamente estoy seguro de que esa zona, sí. La conozco, esa neblina densa como atole, caramba, sí. La viví, entonces sí, tiene mucho potencial para historias de terror. De hecho, mi historia de terror era que no había transporte para regresar de ahí al pueblo más cercano, entonces si te si cae la noche, tal cual Silent Hill, si cae la noche, cae la neblina, ya no sales del pueblo. Sí, ya, ahí te mueres y jamás te volvieron a ver en tu vida. Perfecto, ahí está el buen Armando Soto, síganlo en toda su labor con el equipo ahí en Game Dots. Y pues gracias Armando, ojalá te le hayas pasado bien y gracias por desvelarnos con nosotros, brother. No, y el after estuvo muy bueno, Sí. Espero que se repitan y... Bueno, pues ya, yo encantado siempre de venir al Push Start, siempre que quieras, uh-huh. Aquí estaremos. Vale, perfecto, Armando. Síganlo en Twitter como @alcoris, con K y con Z. De todas formas, ahorita en el Twitter del Push Start les comparto los Twitter de nuestros invitados. Gracias igual al Angel, que estuvo por acá, se tuvo que ir en friega para terminar los detalles de su Konnichiwa Fest. Y pues bueno, gracias banda, ahora sí me despido, yo soy Alarjual, nos estamos escuchando el siguiente jueves con más invitados, más temas, y bueno, que estén bien, que descansen, hasta la próxima.